peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos de nuevo a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de cine de todas las épocas, de todas las nacionalidades, de todos los géneros, y en un podcast en el que a veces nos cogemos vacaciones, como ha sido el caso después de unos mesecitos. Volvemos para seguir hablando de cine un año más. No, Ramón no me deja decir temporada porque me ha vetado esta palabra, pero es una no temporada. Y eso, Ramón, desde Salamanca, ¿qué tal? Periodicidad, tampoco te la dejo. No le he dicho porque me tranco y entonces ya se hace running gag y no quiero. Pues muy bien, aquí está una nueva temporada, guiño guiño, esperando poder publicar todos los días para contentar a nuestra audiencia. Codazo guiños. Bueno, y yo soy Adriana Izquierdo y nada, eso, vamos a empezar un poco como ya viene siendo la costumbre desde hace muchos octubres, que arrancamos la no temporada. Empezamos, volvemos de las vacaciones básicamente después de nuestro paso por festivales de cine. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio, Ramón? De la 66ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Cinemaldia Donostia Cineac, se llama así, el festival en euskera porque yo lo hablo fluido, y vamos a hacer un poco un repaso a las películas que más nos han gustado, comentaremos el palmarés, los premios honoríficos y las cosas que nos vayan ocurriendo de las distintas secciones de las que hablaremos en el episodio. Pues sí, muy bien introducido. Y ahora ya... Hombre, después de no sé cuántos años ya introduzco bien. Claro, ya no podemos decir que esta es en plan la temporada número X, el número N, porque no me dejas y eso siempre queda bien, porque debe ser como, no sé, la 9 o la 8. ¿Llevamos? Sería la novena, sí. Pues es que ya son muchos años, pero bueno. Pues nada, empezamos ya a tope con el Festival de Cine San Sebastián. Como ya sabéis, pues bueno, estuvimos los dos por allí, se celebró a finales de septiembre y bueno, pues tiene sus secciones, sus películas, sus cosas, y entre ello está los premios Donostia, que bueno, pues son estos premios honoríficos que dan generalmente a toda una carrera, y este año uno de los premiados me hacía ilusión porque es Kore-eda, Hirokazu, que bueno, es un director japonés que ha tenido ya, lleva varios años presentando todas sus películas en San Sebastián y siempre gustan muchísimo, con frecuencia se lleva el premio del público, y él mismo decía cuando dio la... hizo el agradecimiento y tal, que bueno, que lo de a toda su carrera, pues que todavía le queda mucho por hacer, pero que muchas gracias, que le hacía mucha ilusión, que es verdad que te queda un poco raro, ¿no? Que te den el premio a toda tu carrera cuando eres joven, como es Kore-eda todavía, bueno, joven, hay niveles de juventud, pero vamos, que yo creo que es uno de esos que tiene mucho sentido, sobre todo en el marco del festival. Y luego los otros dos premios honoríficos que dieron fue a Danny DeVito. Que bueno. Por los gemelos golpeando veces. No, la verdad es que es un tipo que ha producido muchísimo cine y aparte de, bueno, obviamente ser actor y tal y de haber dirigido alguna película, pero bueno, sobre todo su labor como productor supongo que es lo que más destaca. Y luego a Judi Dench, que también le han dado el premio de Donostia. Yo creo que estos fueron los tres que daban este año, si no me olvido de ninguno. Sí, sí, eran ellos. Y muy bien, por cierto, que vuelvan a dar un premio a un cineasta y no simplemente a actores estrellas. Recordamos que el año pasado se lo dieron a Agnès Varda y este año Hirokazu Kore-eda. Así que yo muy contento con este rumbo que están teniendo en cuanto a los premios, porque me parece que le dan sentido al festival un poco y no simplemente atraer aquí a la estrella de turno para poner una película un poco cutre en proyección especial o lo que sea, como hacen otros años. La verdad es que siempre la gente que viene a recibir premio Donostia, la película que traen suele ser bastante truñón. Es como running gag también del festival. Y nada, no sé, ¿hay algo que quieras tú decir? Los premios de este año, el palmarés, lo iremos comentando a medida que hablemos de las pelis que hemos visto. Obviamente, no vamos a hablar de todas las pelis que hemos visto, porque, bueno, no sé tú, pero yo he visto como unas 34 o así. Sí, por ahí andaré yo también, cerca de las 40, sí. Y entonces, pues bueno, hemos hecho una selección de las que más nos apetece comentar en las diferentes secciones y iremos comentando si se han llevado algún premio a medida que vayamos hablando de ellas. Y no sé si así, antes de que empecemos ya con la sección oficial, si quieres tú comentar algo en la presentación. Pues no tengo nada así concreto que me llame la atención, la verdad. Vale, como normalmente te da por comentar el jurado principal y hablar de sus carreras y sus cosas, y yo había puesto en el Ah. guión presentación súper mega breve del jurado, por si te daba por ahí la vena. Pero mira, si no te da, yo encantada, ¿eh? Encima que resumo, te metes conmigo. Pues nada, empezamos ya con la sección oficial, que bueno, pues es la sección en la que están las películas a competición, la sección principal del certamen y tal. Y bueno, pues podemos empezar ya a tope con las películas. Yo creo que empezamos con una que además vimos los dos, que nos gustó mucho a los dos, que es ¿Quién te cantará? La nueva película de Bermud, el director de Magic Girl, que obviamente Y pues de Diamond Flash. Diamond Flash. Bueno, después de que además Magic Girl la vimos también en San Sebastián, pues hace un par de años fue, si no recuerdo mal. Y había bastante curiosidad de ver qué traía de nuevo Bermud y tal. Y bueno, pues ¿de qué va? Así brevemente, ¿quién te cantará, Ramón? Pues tenemos una cantante que de repente dejó su carrera y está a punto de reaparecer y pierde su memoria y entonces pues necesita la ayuda de una super mega fan para recuperar su identidad, ¿no? Y que dé el pego de cara a sus fans que van a estar de nuevo en su gira esta de regreso triunfal para pagarse los chaleses y los yates que no se pagan solos. Y a partir de ahí pues juega con unas ideas que a mí Pasan me parecen muy cosas. potentes sobre el tema de la identidad y demás, que la película tiene un enfoque un poco diferente a Magical Girl en ese sentido, aunque tenga los mismos recursos, ¿no? De gran narrador guionista de Carlos Bermud, pero un enfoque mucho más psicológico que hacen que la película se separe un poco de lo que podías esperar de Bermud, ¿no? Viendo sus anteriores dos películas y que a mí me ha sorprendido muy para bien en ese aspecto, ¿no? Que sea capaz de arriesgar un poquito o mucho según la reacción de otras personas, pero a mí la verdad es que me encantó la película y las actrices están increíbles también. ¿Tú crees que ha arriesgado mucho? Porque yo precisamente la veo más accesible que Magical Girl. Arriesgado en el sentido de que, aunque juegue con conceptos parecidos de crear un puzzle narrativo y las elipsis y el punto de vista y todo esto, al hacerlo más en rollo psicológico y que todo está en su narración supeditado a lo psicológico, hay un salto de fe que tú como espectador tienes que hacer con muchas cosas de la película realmente y que no están explicadas de forma expresa, aunque sí. A partir de las motivaciones o de las cosas que explican los propios personajes. No me refiero a que la película sea hermética o para nada una cosa demasiado extraña, sino que dentro del estilo de Bermud, pues que se ha alejado un poco de lo que estaba haciendo. Y por eso lo digo que me parece arriesgado y me parece un ir a sitios un poco diferentes. No me refiero a que se haya convertido en David Lynch, ni mucho menos. No, no, todo lo contrario. De hecho, yo creo que lo único que mantiene un poquito más dentro de su sello, así de estilo y de forma que tiene de dirigir, y sobre todo en el caso de dirigir a los actores, es quizá algún personaje concreto tiene esta cosa que tiene él de que actúen de forma como muy hierática, como que parece plana, y con algún personaje lo mantiene, pero hasta eso se ha quedado un poco atrás. No sé, yo creo que en general, al margen ya de comparar con sus trabajos anteriores, me parece que bueno, me ha parecido una película súper interesante, que tiene ahí un rollo muy elegante y muy hipnótico para contar lo que te cuenta, ¿no? El rollo este que has dicho de así las dualidades, identidades, un poco las frustraciones, habla también un poco de separar a la persona de la celebrity, por así decirlo. Bueno, tiene como varios discursos que funcionan muy bien dentro de tal. Ahí, yo en su cuando estábamos por allí y tal, la gente criticaba un poco hacia dónde llevaba la historia, pero yo creo que dentro del universo que crea y sobre todo de la atmósfera que crea, así bastante tensa, bastante claustrofóbica en algunos casos, aunque luego tenga esa arquitectura tan abierta y todo tan luminoso, pero realmente es todo como psicológicamente muy claustrofóbico para los protagonistas. Yo creo que me cuadra hacia dónde lleva la historia al final, y no sé, a mí. No sé, al final vuelve a ser otra vez un montón de relaciones de abuso, como en las anteriores películas, Lo que pasa es que esta vez más centrado pues en esa obsesión con la celebridad, ¿no? Que aparece por ahí en la película y de cómo se lleva. Al final leí por ahí, ¿no? Que es una cosa que es cierto, ¿no? Al final sus tres películas han sido tres películas que van en realidad sobre la crisis y sobre el estado de la sociedad española con la crisis, realmente las tres películas, porque son personajes que están todos en la mierda y que tienen que hacer lo que sea por sobrevivir y que, en fin, y que pisan a todo el mundo. Sus personajes, de luego, no son bonitos, ninguno, ¿eh? Ninguno de los que hay en la película. Y hablando de personajes bonitos, bueno, realmente no lo sé porque yo es una de las que no vi la mejor película, galardonada, vamos, la película que ha ganado el mayor galardón de todo el festival. Yo no la he visto, como siempre me pasa todos los años en el festival, pero Ramón sí. ¿Qué tal Hablas Entre dos de. aguas? Exacto, Entre dos aguas de Isaac y la Cuesta, que es un poco una continuación de La leyenda del tiempo, de una película de hace unos años en las que, de los que ha recuperado dos personajes, que son los hermanos Isra y Cheito, que vuelve a replicar un poco esta idea como de un estilo que es una hibridación entre documental y ficción. En este caso es más ficcionado, pero tiene mucho de verdad porque está reconstruyendo cosas que han pasado a los personajes de la película o a gente que conocen y vuelven a los mismos lugares, a la isla de San Fernando y todo esto, para volver a recuperar a un personaje, el de Irra, que nada más salir de la cárcel, pues tiene que volver a rehacer su vida y se ve un poco. Vuelve a tocar un tema parecido, ¿no? El tema de cómo te. En vez de cómo te marcan las cosas que ocurren a tu alrededor, como ocurría en la primera película siendo un niño, ¿no? Que no controlas tu destino. Aquí es un poco precisamente el peso de las decisiones y las consecuencias del protagonista. Y tiene un estilo con, ya digo, como muy documental, como muy de intentar capturar la esencia de estos personajes de este barrio gitano de la isla de San Fernando y de cómo intenta salir adelante y de cómo se enfrenta a estos conflictos que tiene pendientes de superar la muerte de su padre, que aparece en la primera película. Hay conexiones con la primera película bastantes que no pasa nada por no haber visto la anterior porque te los contextualiza muy bien, que es algo que se nota que le ha preocupado mucho al director. Y sobre todo es capaz de capturar como una energía muy especial, tanto de los personajes como de las situaciones que hay ahí, un poco el ambiente, las conversaciones. Tiene un poquito de esta magia especial de crear una autenticidad a partir de cosas que están fabricadas, pero que realmente puede engañarte de pensar que es un documental, porque las formas y el estilo suyo intentan llevártelo por ahí, ¿no? De una manera, pero nada forzada ni nada por el estilo, porque tiene mucha. Mucha vitalidad a los personajes que está mostrando y cómo captura muy bien precisamente el paso del tiempo de los personajes, que es algo que también hacía en la anterior película, ¿no? Realmente se ve, de hecho, al principio de la película se ve el parto de de la novia del protagonista y luego se ve cómo pasa el tiempo y ya los niños han crecido y se ve cómo vuelve a casa. O sea, realmente le preocupa mucho el hecho de marcar muy bien en la realidad de esos actores, que no son actores delante de la cámara, lo que estás mostrando también en la película. Y eso le da un toque muy especial que, ya digo, en un principio te hace mezclar lo que puede ser la realidad o la ficción, porque realmente estás ante constantemente elementos biográficos, ¿no? De lo que estás mostrando en pantalla y de unos lugares también muy específicos, con una forma de vivir muy concreta que no estás acostumbrado a ver. Y entonces lo exótico que puede tener eso se compensa con esa manera de rodar y parece que estás rodando un poco la vida, ¿no? Esto es un poco el cliché, pero es que es así. O sea, realmente yo tengo la conexión de la primera película, y eso también cuenta mucho, pues la primera película eran niños. Y ves cómo pasa el tiempo y crecen siendo niños, y entonces se crea una conexión muy especial y un diálogo muy especial entre lo que está ocurriendo aquí de mayores, ves las cosas que tienen pendientes ellos con respecto al anterior, y entonces se crea ahí una magia. No voy a decir Boyhood a lo Linklater, pero sí que tienes, o la trilogía Before, ¿no? Ese rollo de que cada película se construye sobre la anterior, entonces hay como una progresión que va haciendo que trascienda lo que estás viendo. Y entonces, vamos, muy bien. A mí me pareció una ganadora completamente justa y merecida. Podría haber ganado Quien te cantará, o podría haber ganado otra de las películas que comentaremos por aquí, y también hubiera estado bastante contento. Creo que ha sido un año en ese sentido, la sección oficial donde había unas cuantas películas muy buenas y han recibido premios, casi todas las que podrías destacar más de esa sección oficial. Así que, pues eso, muy bien, y saca la cuesta ganando mejor película, La Concha de Oro. Pues bueno, ya en algún momento la veré. Yo he visto, bueno, vimos los dos otra de los momentos, sobre todo una de los títulos más peculiares dentro de una sección oficial de San Sebastián, porque perfectamente podría haber estado en Sitges, que bueno, que estuvo, pero hay unas sesiones ahí nocturnas muy chungas, que es la nueva película de Peter Strickland. Que bueno, es el director de Barbarian Sound Studio y de Duke of Burgundy, que yo la recomiendo mucho, por cierto. Y bueno, pues en este caso no voy a contar mucho, pero básicamente digamos que empieza la protagonista una mujer que tiene una cita y va a unos grandes almacenes en plenas rebajas a comprarse un vestido para, pues bueno, para ir a esa cita y compra un vestido rojo. Y bueno, pues de ahí el vestido rojo, digamos que tiene sus cosas. Tiene Y sus cosas. tiene issues. Y bueno, pues es una película así que tiene un puntito setentero, guiaggio italiano, medio con, bueno, comedia barra sátira con muchos temas que toca. Bueno, sobre todo está muy centrado en el rollo del consumismo y de la tiranía laboral. Hay dos personajes dentro de que son los jefes de la mujer esta que va a comprar el vestido, que son tronchantes, y hace una sátira un poco de todo este universo, pero se lo lleva mucho hacia el terror y hacia el suspense, y con personajes completamente desquiciados. Y sobre todo, bueno, destaca mucho una de las dependientas del centro comercial. Pues esta mujer, que seguro que os ha pasado a todos que vais a una tienda y pues tenéis la típica vendedora pesada que va detrás intentando ayudarte a ver que necesitas algo, mira este vestido qué bonito y todo esto. Bueno, pues esto es igual, lo que pasa es que todo retorcido, con una lírica y una retórica que utiliza para hablarte de que las tallas no son, solo son un número y no es un estado de ánimo. Y bueno, es que no me puedo ni atrever a replicar las cosas que ella dice cuando está intentando vender el, vamos, atender a Es un esta. poco Jodorowsky versión vendedora. Sí, totalmente. Es como muy inquietante y a la vez es completamente magnética. Tiene ahí el punto este demoníaco y bueno. Que por cierto, yo cuando salí, que todavía no había visto Suspiria, que sí que la he visto, la Suspiria de Luca Guadagnino, que desde luego no es. O sea, todo lo que no vais a encontrar en el remake de Suspiria lo vais a encontrar en Infabric en cuanto a si queréis ver un poco de rollo guiado sententero de este tipo de estética y tal. A mí me gustó mucho, me lo pasé pipa viendo la película y entiendo que es una cosa como muy bizarra y muy esquizofrénica y tal, pero a mí me encantó, la verdad. Sí, es muy divertida además y bueno, sigue en la línea de las anteriores películas de utilizar esos recursos estéticos y esas referencias de los años 70, que a mí me parece muy bien cómo los utiliza, y consigue por esto tener momentos como muy perturbadores y pero sobre todo ser muy divertida porque es todo tan estrambótico y tan grotesco y al mismo tiempo toda la sátira que tiene. Aunque por el fondo tenga cosas súper tristes y súper deprimentes. Me parece que tiene. Además, tiene momentazos y está muy bien. Al final es un delirio grandísimo y efectivamente se siente un poco como fuera de lugar dentro de la sección oficial de un festival como este, pero al mismo tiempo ya vimos otras películas que también eran bastante especiales este año. No, pero yo me alegro que San Sebastián. Bueno, yo me acuerdo que yo creo que la de Ys o de Deville la vimos en San Sebastián. Bueno, que me gusta que se abra un poco, que bueno, que no pasa nada por meter cositas de otros géneros. Bueno, pues ya que has hablado tú de la que es mejor película, habla tú de la otra que yo tampoco he visto y que se ha llevado mejor dirección, actor y fotografía, que me quedé fuera porque este año, hay que decir, aprovecho para contarlo. Ha sido un poco raro, la verdad, el tema pases de prensa en San Sebastián. Llevo ya yendo pues creo que 12 años o así, y ha sido el primer año que me he quedado fuera de pases de prensa porque los han hecho en el Trueba y el Trueba es pequeñísimo, que es lo que me pasó con Rojo y tal. Cuatro películas hubo un día de perlas que estaban súper demandadas, que coincidían en horario. No sé, daba la sensación de que había muchas películas este año en algunas secciones, sobre todo perlas que normalmente atraen a mucha gente y tal. Había más de lo normal. No sé, ha sido un año como raro. No sé si has tenido la misma sensación. Sí, se han notado dos cosas. Primero, que había más gente que el año pasado, o que al menos que los otros años que yo he estado en el festival, y la organización de los pases de prensa ha sido mala en algunos aspectos, porque como dices, se juntaron un día, el miércoles ese maldito, en el que había 4 o 5 películas entre sección oficial y perlas en el mismo horario. Y luego encima las películas las ponían en salas que si en Los Príncipes, que son unos multicines que tienen salas minúsculas para poner como la película de Cuarón, Roma, que era un poco absurdo. Luego el propio director del festival, Rebordinos, ha reconocido que ha habido problemas por su parte de manejar estas cosas, y que hubo sobredemanda en al menos, no sé si dijo 9 o 10 sesiones, ¿no? Que dices, vale, no parece mucho, pero cuando esas 9 sesiones son películas gordas, claro, quiere entrar mucha gente. Por ejemplo, en el caso de Roma, a mí me impresionó, porque Roma era una película que obviamente tenía mucha mucha demanda, y yo me enteré, cosas que te cuenta la gente que está un poquito más metida y eso, que Cuarón había exigido, era parte de las necesidades de la proyección, que fuese Dolby Surround, el sonido. Dolby Atmos, el nuevo estándar. El sonido guay. Los cines donde se va a estrenar Roma ha exigido que sean con Dolby Atmos en todo el mundo, así que solamente los que tengan ese estándar de sonido van a poder poner la película. Pues realmente solo los del Príncipe tenían Dolby Atmos, y luego ves la película y se entiende, porque la verdad tiene un trabajo de sonido envolvente que lo puedo entender, vale. Pero, por ejemplo, esa mañana, que fue una mañana a las 12 de la mañana, no había sesiones de público a esa hora, tenían varias salas en las que podían haber hecho varias proyecciones simultáneas y no lo hicieron. Entonces, no sé, un poco raro todo. Pero bueno, el caso, que yo me perdí Rojo porque no entré en la sala. ¿Y tú qué tal? ¿Estás de acuerdo con este arrample de premios que ha hecho? A ver, sí. O sea, no era mi favorita, pero sí me parece una gran película, Rojo, de Benjamin Nyssart. Es el director de, ¿cómo se llamaba? Historia de miedo, o Historia del miedo. Es una película ambientada en los años 70 en Argentina, justo entre una dictadura y otra del país, y es un momento en el que aparece un tipo un poco extraño en un pueblo, ¿no? y se mete con el protagonista, con el Darío Grandinetti, que es un abogado de esa región, le increpa y entonces le echan de un restaurante, y bueno, luego muere de una cierta manera y entonces encubren el crimen, ¿no? Y aparece por ahí también el gran actor este chileno haciendo de Colombo chileno. El actor este, ¿cómo se llamaba? Siempre se me olvida. El Alfredo Castro, que es muy gracioso. Y toda la película va un poco de hablar de lo que sustenta socialmente el fascismo, realmente, la película. Pero tiene este rollo narrativo que es como muy de fuera de campo, muy de una narración así como que no tiene nada de simbolismo muy claro, ¿no? Te está contando simplemente esta historia, estos personajes, y describiéndote esta comunidad y cómo la gente se encubre y cómo estos burgueses tienen secretos, ¿no? Y demás, y hay una corrupción social, y la peli es muy, o sea, es muy potente en atmósfera, en la foto es impresionante, los actores están muy bien, o sea, realmente lo empiezas a analizar, además toda la película tiene un discurso detrás muy bien elaborado y muy bien reflexionado, que empiezas a sacar enseguida cosas durante todo el metraje, pero tiene esto de que cuesta un poco entrar en el estilo que tiene este director, porque no te deja las cosas muy fáciles a la hora de meterte en sus historias, ¿no? Es un tipo que sí que tiende a ser un poquillo hermético, no por la historia, porque la historia es muy sencilla, como he contado, ¿no? Sino por lo que intenta meter detrás de las imágenes que estás viendo. Y sí que tiene un grandísimo trabajo estilístico, ¿no? De que la película parezca una película rodada en la época, tiene hechos ahí unos filtros fotográficos a la hora de hacer la película para que parezca una película de los años 70, utiliza recursos de los años 70 con unos zooms típicos de la época, y vamos, hay un trabajo formal muy grande para que funcione como una cápsula del tiempo de esta situación social de su país. La peli está muy bien, ya digo, no era mi favorita, pero me parece también una gran película y creo que están merecidos los premios. O sea, no te puedes quejar de ha ganado estos premios. Pues mira, pues los ha ganado porque realmente llama la atención y desde luego es una gran película que tiene mucho donde sacar. Bueno, pues vamos a cerrar la sección oficial con un par de películas que voy a comentar así rápidamente. Una de ellas es El Reino, que desde luego no ha sido para nada una de mis películas favoritas del festival, pero como se ha estrenado y supongo que habrá gente que la haya escuchado, pues bueno, también me apetece un poco comentar porque esa nueva peli de Sorogoyen, el director de Stockholm y... Que Dios nos perdone, ¿era? Sí. Que la verdad es que me gusta mucho cómo dirige, tiene sus cosas, pero tenía bastantes ganas de ver qué hacía con El Reino, además con un tema tan actual, porque bueno, va de... Básicamente son políticos corruptos haciendo cosas de políticos corruptos desde su punto de vista. Y bueno, pues en fin, había bastante curiosidad y a mí la verdad es que me ha decepcionado. Porque, bueno, yo no... Cuando ves la película es obvio que Sorogoyen tiene mucho talento para rodar, la peli tiene un pulso estupendo, un ritmo estupendo, sobre todo valoro el compromiso que tiene con el punto de vista, que siempre es desde el punto de vista de los corruptos, del protagonista, al que bueno, básicamente se descubre, los medios descubren su rollo y él está bueno, toda la película contrarreloj intentando reaccionar, intentando defenderse a todas las cosas que han salido a la luz sobre él, y la música me ponía, no sé, me dio ansiedad total porque esto va todo el tiempo bastante pues bueno, es la película muy esquizofrénica desde el principio hasta el fin, pero hay un aparte de que eso me sacaba de quicio en ese aspecto, luego tiene un par de detalles que no me gustaron nada. Primero, que tiene algunos momentos con gente de a pie, con civiles, vamos a llamarnos, teniendo momentos poco honestos, en plan gente a la que le dan el cambio mal, le dan más y no dice nada, estos guiños que parece que la película te está diciendo que tú también lo harías, que lo haríamos todos, que me repateaban, lo hace un par de veces en la peli y me pareció moralmente, me pareció, vamos, asqueroso. Y luego que la película está tan arriba todo el rato que cuando llega el momento de un clímax, la verdad es que cuando se saca de la manga algo que no es esa película, como que de repente tiene que forzar una situación climática y forzar un pues bueno, al final es una cosa como muy efectista, que bueno, que no digo que sea efectiva, la verdad es que no está mal, pero como que te da la sensación de que estás viendo otra película a la que llevabas viendo una hora y media. Eso sí, la escena final, que es toda una entrevista, y bueno, sí, se mete ya con el tema medios y el papel de los medios en todo esto, es la verdad es que ya solo con te deja tan arriba que sube, te suma un punto entero ya solo a la película, pero no sé, tengo problemas con El Reino y la gente le flipó, que lo puedo entender si te tomas cierta distancia con algunas cosas, pero como tiene esos detallitos que me sacaron, se me ha quedado ahí a medias. Tú sí la viste, ¿no? Que no me sí, acuerdo. Yo entiendo esos detalles que obviamente a mí también no me gustaron nada, pero sí que compro todo además, porque de hecho mi gran problema con la anterior película suya es que a nivel de guión, como era un tema policiaco, ¿vale?, de investigación, me parecía que la forma que tenía de llevarlo tenía unos problemas muy gordos, me parecía bastante absurdo. O tenía un par de cosas que... En cambio aquí, como por eso que dices el punto de vista, para mí lo compensa y como que consigue que desconectes, ¿no? Porque como estás todo el rato desde el punto de vista de Antonio de la Torre, le afectan a él al mismo tiempo que a ti como espectador las cosas que están ocurriendo y se puede guardar para él todo lo que le da la gana porque va a estar ocurriendo desde su punto de vista. Sí que es cierto que tiene, por ejemplo, la secuencia esta que hay hacia el final cuando va a cierta casa, ¿no? Sí, es que esa secuencia no... Que es como demasiado larga y más teniendo lo que ocurre después, que es un poco absurdo que la larga tanto, pero bueno, al margen de eso, yo creo que la película pues me parece un thriller como así, que tiene mucha energía y de estas típicas de quemar trama, de ir para adelante, de no pensar demasiado, porque si no te puedes llevar alguna decepción, ¿no? De que a lo mejor no tiene mucho sentido algunas cosas que pasan en la película. Pero ya digo, yo lo tomo como eso, típicos thrillers de estos de los 90 locos de Hollywood, en los que estás acompañando a un personaje huyendo de algo e intentando recuperar su vida, ¿no? Este rollo. Y luego, claro, la hipocresía que tiene el discurso de la película producida por Antena 3 en la parte final con Bárbara Lennie haciendo a Ana Pastor, que es muy gracioso porque a Ana Pastor en Twitter había gente que le estaba diciendo: tienes que ver El Reino para que se entere usted de las cosas que ocurren, de los medios y la corrupción. Y Ana Pastor respondiendo: pero si ayudé yo en el guión. Eso creo que eso es la mejor consecuencia que ha salido de esta película, ese intercambio con Ana Pastor. No, pero en serio, la peli me parece que estaba muy bien como thriller de estos de entretenimiento potente, ¿no? De desconexión, de dejarte llevar. A ver, está retratando una realidad de la que somos muy conscientes. No te está diciendo absolutamente nada nuevo la película. No, el problema no se que le ve a la película. El problema que le veo a la película es que es esa, ¿no? Que hay momentos en los que Sorogoyen se cree que está desvelando algo con el reino. No estás desvelando nada, Sorogoyen, o sea, estás siendo no realista, sino bastante cobarde además porque no das nombres. O sea, tus referencias sobre la realidad son ciertos clichés, ciertos elementos de los personajes, porque no hay nada concreto en la película. No está apuntando a casos de corrupción del Partido Popular o del PSOE, no da nombres. Son todo como referencias así para hacer gracietas, para decir, ah, esa se parece a Susana Díaz. Bueno, es que Susana Díaz, quiero decir... ¿Sabes? Es Blanco como... y Mocella. Claro, es que tiene estas cosas que no lo entiendo. ¿Por qué no utilizas los nombres de verdad? Anda que no hay material en España para hacer una película sobre la corrupción dando nombres y mojándote y no pasaría absolutamente nada. Pero efectivamente, la propia película entra en esa contradicción y en esa hipocresía que él mismo está denunciando al final. Entonces, por eso, lo ves como un thriller de estos, así, un ejercicio de género potentillo que tiene sus cosas, pero que desde luego... Yo salgo satisfecho de la película, me parece un thriller de estos que sí, mira, pues a nivel de cómo la rueda y demás y cómo mantiene la tensión y tal, me parece que demuestra que es muy capaz Sorogoyen, pero eso, no me parece para nada una película que trascienda en absolutamente ningún aspecto. Bueno, la otra que quería comentar es Bad Times at El Royale, Malos Tiempos en El Royale, creo que se ha llamado en España, que la estrenan en noviembre, creo. Que fue la película de clausura del festival y la película sorpresa de Maratón Sorpresa de Sitges también, que siempre me pasa igual, que últimamente me compro la entrada ciegas y al final ponen las películas de San Sebastián. En fin. Y bueno, pues esta es una película así rollo comedia negra, thriller, tal, con siete personajes desconocidos que acaban en un hotel que solía ser ahí, solían pasar cosas chungas, solía ser una zona donde se reunía ahí todo tipo de personajes famosos y no famosos y había rollos extraños y bueno, pues está como muy en decadencia y llegan estas personas, cada uno tiene sus motivos para estar ahí y se van desvelando. Y bueno, a mí la verdad me sorprendió, me gustó bastante, supongo que es que no me esperaba nada de ella. Es el director de Cabin in the Woods y tiene ahí un puntillo, la verdad es que tiene un humor que me gustó mucho, tiene una puesta en escena que está súper bien, los decorados, la música, la dinámica que genera ahí con los momentos así más tensos. Lo que pasa es que tiene un problema y es que hay un momento al final de la película en el que aparece un personaje nuevo y se viene a bajísimo porque tiene muchos diálogos muy largos y el guión se cree que es muy ocurrente o son interesantes los diálogos y la verdad es que no lo son y entonces se hace un poquito pesada en algunos momentos por eso, porque te das cuenta que se está creyendo como más graciosa de lo que es pero bueno, la verdad es que en los momentos de acción y los momentos en los que explota sobre todo la comedia negra me parece que se disfruta mucho y tiene una escena que para mí es una de las mejores escenas del año, ahí en un momento en el que combinan una escena, un momento musical con un momento de búsqueda de tesoro, vamos a llamarlo así en abstracto, que me pareció una resolución ahí de puesta en escena súper divertida y en fin, yo si cuando se estrene y tal os apetece ver algo que sea disfrutable y reír y entretenido y así como con rollo, pues la de Malos Tiempos en el Royal la verdad es que está curiosa. ¿Tú no la llegaste a ver? No la llegué a ver, no me la perdí. Al final Y bueno, para cerrar lo de la sección oficial, bueno, nos hemos dejado algunos premios que por comentar. Por ejemplo, mejor actriz se lo llevó Pia Yelta, la actriz principal de Blindspot, por tener un ataque de ansiedad de hora y media. Que, a ver, que está bien, ¿eh? Que está bien la muchacha, la verdad es que no tengo quejas con el premio, pero bueno, en la película la verdad es que se me hizo bastante pesada. No sé si tú quieres decir algo de Blindspot, pero bueno, es que sí. Sí, que bien, pero bueno, tampoco, no era, es que no era la película para premiar a la actriz, o sea, yo quiero decir, había otras películas, ¿no?, que podían haber llevado aquí este premio, al menos un reconocimiento, que no se han llevado nada. Entonces, ¿Quién te cantará, por ejemplo? Pero por bueno. Ejemplo. En guión hubo un premio doble a Julie. ¿A cada cual peor? A Julie, que yo no la vi. Nada, y o sea... a Lon Fidel, el hombre fiel, la película esta. La película que más he odiado de San Sebastián, probablemente. Y le han dado un premio a mejor guión a la película más asquerosamente machista de todo el festival. Ha sido muy guay, la gente estaba, no, pero si es de broma. Yo, sí, de bromísima. En fin. Luego, bueno, el premio especial de jurado, no hemos visto ninguno de los dos alfa. No, de Brillante Mendoza, ni ganas tampoco. Yo te tampoco. Digo. O sea, he visto las últimas películas de Brillante Mendoza, pero ya me niego. Porque si en algún momento este hombre hizo cosas buenas, ya las veré. Ya me han dicho que en su momento hacía cosas buenas, pero es que en los últimos años me he tragado yo todas las cosas más lamentables que ha hecho, entonces ya no voy a ver más, lo siento, brillante. Y bueno, Highlight se llevó el premio Fripesti, esta película que ha maravillado y parece obra maestra para algunos. Yo no entré en ningún momento, a mí me pareció absolutamente ridícula e insoportable, pero bueno, puedo ver los motivos por los que a otros les fascine, pero no los entiendo. A mí me parece que tiene conceptos e ideas muy buenos, pero también me parece muy irregular. Es un popurrí. Es como, a ver, parece... ¿qué película quieres hacer, querida? Claro, es una película que, ya digo, conceptualmente es muy interesante, muy estimulante, pero luego también entiendo que te puede expulsar fácilmente, porque además juega con unas cosas que en algunos momentos pueden ser muy ridículas. O sea, el follatorium es de la nave espacial esta, que es como un contenedor espacial, es un poco, no sé. Pero bueno, sí, es la típica película que puede gustar mucho a la crítica, así, oficial, y efectivamente gustó, y mucha gente estaba flipando con ella, y bueno, pues esto ha gustado mucho. En Toronto mucho. Gustó muchísimo, yo tenía como mucha curiosidad y tal, pero bueno, a mí me pareció que al final, pues eso es lo que he dicho, te mete un montón de ideas, no te desarrolla ninguna, y no sé, a mí que me gusta además este rollo de futurista, de soledad en el espacio, de toda la mierda humana y todo esto, pero es que al final se queda... Al final es follar y morir, sí, en el espacio. Vale. Es un poco la película. A mí me gustó, pero sí que entiendo perfectamente que es muy criticable muchos aspectos de la película, porque son un poco delirios. Entonces, así. Bueno, vamos a seguir con la siguiente sección, que es Perlas, en la que voy a hablar bueno, solo yo. Luego. A ver si me despierto un poco, que estoy un poco en paner. Bueno, la sección de Perlas son las películas que vienen de otros festivales, y claro, también coincide que Ramón pues no la pisa mucho, porque como ha estado en otros festivales... Sí, había visto unas cuantas. He visto la de Panahi, la de Yazanque, la de Labaki, alguna más, la de Asako también, Pájaros de Verano también, Petra también... Y luego me he quedado sin ver algunos pesos pesados de la sección, como Cold War. Como por o Roma. Ejemplo, Roma, mi película favorita de 2018, desde ya, bueno, desde el momento en el que salí de la sala completamente maravillada. Por favor, si tenéis oportunidad de. Bueno, a ver, no sé en cuántos tienen la estrenarán, pero bueno, cuando la pongan en Netflix, no tenéis otra cosa que hacer para ese día. Porque, bueno, es la nueva peli de Cuarón, ya sabéis. Y México la ha elegido para los Oscar. Como no gane, quiero decir, ¿no? Ya, a ver, que los Oscar ya sabéis que aquí no lo tomamos muy en serio, pero en fin, credibilidad, por favor. Es que no tengo, de verdad, me cuesta mucho hablar de Roma, porque. Simplemente me parece que está como a otro nivel. Porque es que es, no quiero decir que es la perfección, porque no hay nada perfecto en este mundo. Madre mía, pero qué arriba te has venido en un momento. Es que me vengo muy arriba con Roma, de verdad, porque cuando intento hablar con ella, el otro día quedé con unos amigos después de, bueno, como volví de los festivales, después de 3 semanas, pues llevaba mucho tiempo sin ver algunos, tal, estábamos hablando de Roma. Y es que eso, te das cuenta de que te faltan las palabras, porque por un lado piensas en toda la parte de composición, de cómo él narra visualmente. Bueno, no lo he dicho, que pues Roma es la historia de una familia en el barrio de Roma de México. Y bueno, pues está sobre todo el foco está puesto en las criadas, pero bueno, te hacen un dibujo un poco de toda la familia en el México, es un poco en la década de los 70, y ves un poco pues la dinámica familiar, y hay algunas cosas así que pasan, que se generan conflicto y esto, pero es todo bastante, pues bueno, el día a día de esta familia y de las criadas que trabajan, y un poco cómo viven y cómo es un poco el mundo de unos y de otros y demás, ¿no? Y es que de verdad, o sea, por una parte está toda la parte del virtuosismo visual que tiene este hombre con eso, todas las composiciones, todos esos travelings. La película puede decir que es un traveling y encaja la definición. Cómo le da valor al contexto constantemente, al contexto histórico, al contexto social, pero a la vez está en segundo plano. Cómo luego, o sea, sí, porque coge un universo como muy amplio, no hace un universo muy grande, pero luego te da la sensación, o sea, tú tienes la sensación como espectador que está siendo delicado y está siendo concreto con cierto tipo de cosas, y cómo construye sobre todo los personajes de la madre de la familia y la chica protagonista, digamos, que podríamos decir que es la criada, una de las dos que tienen, porque tienen tres, el otro es el conductor, vamos, el chofer y tal, y un poco eso, cómo va creando los perfiles de ellas dos con el día a día, con las cosas cotidianas del día a día, cómo te consigue conmover, cómo luego de repente llega una escena así de revuelta política que está a otro nivel de diseño de producción, cómo entra en las diferencias de clase, obviamente, y en las dificultades que tienen algunas mujeres para sacar a sus familias adelante. Es que no quiero, iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. Y es que es como, me resulta muy complicado hablar de Roma porque me parece eso. Yo nunca voy a usar la palabra, o sea, el concepto obra maestra, porque no me gusta nada como tal, pero entiendo que la gente lo use, porque de verdad que es que es de estas películas que cuando la estás viendo, pues estás fascinado, y cuando acabas no te salen las palabras de decir, es que me ha conmovido, me ha parecido una maravilla como dirección, como música, como todo ese trabajo de sonido, todo el trabajo de escenografía, el trabajo de los actores, cómo consigue el clímax emocional absoluto de la película. Es una maldita frase, en fin, Roma está a otro nivel, es otra cosa. Puedo hablar de muchas películas que he visto en los festivales, pero Roma no encajaría, es otro nivel, otro mundo. Es para que, el póster de Roma en España, está a otro nivel, Adrián Izquierdo. No, se me cuesta mucho, sí, soy consciente de que en el fondo no estoy diciendo nada, pero me cuesta mucho, y yo espero que cuando la gente la vea y haya escuchado esto piense, jo, ahora entiendo a Adrián. Te darán la razón. No quiero que me den la razón, solo que me entiendan. ¿Y qué más cosas he visto? Bueno, que se baje el mundo, que se baje Cuarón, que sube Coreeda, ¿vale? Porque, bueno, he visto Softlifters. Hay que decir que estaba en proyecciones especiales, que no era de Perlas, pero bueno. Ah, no. Te lo voy a dar válido como Perlas, porque siempre están Perlas. Ah, vale, pues no sé, ha sido mi equivocación. Supongo estaba, por su premio, entonces, ¿no? Vale, bueno, pues nueva película de Coreeda, de director japonés, director del Tal Padre Tal Hijo, después La Tormenta, Nuestra Pequeña Hermana, en fin, muchas películas. También en este caso Japón la ha elegido para los Oscars. Hemos visto un montón este año de las que van a ir en habla no inglesa. Y bueno, pues una vez más se mete en el rollo este de explorar el concepto de familia y las dinámicas que definen un poco estos lazos y tal. Y está inspirada, contaba, en un caso real que leyó en el periódico. Y bueno, pues como es habitual, tiene pues esa sensibilidad y esa naturalidad que tiene él para dibujar ese tipo de dinámicas. Es que, pues bueno, es un grupo, no quiero contar mucho, pero básicamente tú ves que es una familia que viven, son bastante pobres, viven ahí en una chocilla, un montón, una abuela, dos mujeres, dos niños, no sabes muy bien quién es quién y por qué, o sea, como no sabes muy bien la dinámica, digamos que los títulos que tienen dentro de la familia cada uno de ellos, lo vas comprendiendo a lo largo que avanza la película. Y una noche que hace mucho frío, ven que hay una niña pequeña que está abandonada en una. La han dejado en el balcón y está encerrada, no puede entrar dentro y tal. Como que los padres han ido a trabajar y la han dejado ahí. Y hace mucho frío. Entonces deciden llevársela a casa. Y cuando llegan a casa y le cambian de ropa y todo esto, pues se dan cuenta de que tiene muchos moratones y, bueno, se huelen lo que está pasando y deciden no devolverla. Es como, bueno, vale, un secuestro, pero claro, entonces, bueno, pues a partir de ahí, digamos que es el donde arranca la película y donde arranca un poco el conflicto. Bueno, no es que sea conflicto, pero digamos que esa, la presencia de la niña, pues cambia un poco las dinámicas y cambia un poco cómo estaban viviendo hasta ese momento. Y en fin, obviamente tiene consecuencias en el barrio y en los medios. Entonces, bueno, pues tal. Y de verdad, es una maravilla. Estas películas, bueno, como hace él, ¿no? De que está llena de vida. Que obviamente es una familia pobre, que es como todo demasiado bonito y demasiado, son todos, se llevan todos demasiado bien y todo muy, como muy tierno, pero yo no soy cínica, yo me dejo. Es un poco Toro Salvaje, ¿no? Tiene como dos partes la película, la primera parte en la que... Pero no digas eso. No, tiene como que es todo es belleza y bonito y buenas intenciones y que luego ocurren otras cosas que ya te van pegando el bajón. Sí, no, de hecho es probablemente la película más triste que yo he visto de Kore-eda. Salí de la peli y llegué al piso donde compartíamos y tal, y contándosela pues no sé a quién se lo estaba, bueno, sí sé a quién se lo estaba contando, pero bueno, que no la habían visto y tal, todavía me puse a llorar. Y David en plan, pero Adri, y yo, es que no, es que es muy triste. No, es lo muy mejor triste. Es que yo te boicoteé a distancia el final de la película. Mira, no me hables de esto, no me hables de esto, porque esto es una, ya es inner joke y no tiene mucho sentido contarlo. Pero sí, yo estaba, acabó la película, ponía ahí dirigida, pero yo estaba toda compungida. Yo soy un poco intensa, ¿vale? Eso no se han dado cuenta, ¿no? Con las películas que me gustan mucho, en las que me meto mucho emocionalmente y tal, cuando acaba y empiezan los créditos, yo me quedo muy callada en mí misma y a que se me pase un poco la intensidad, ¿no? De esto. Y normalmente pues la gente con la que estoy me conocen y no empiezan a preguntarme ¿qué tal te ha parecido? Cuando no me hablan. Y yo estaba ahí metida en mi momento de pues que se me pasara un poco el disgusto. Y uno con el que, pues, la típica expresión, nos encontramos con mucha gente en San Sebastián y tal, se me giró y empezó a hablarme de Ramón a gritos. Yo estaba como, ¿pero qué me está contando esta persona? En fin, me estropeó mi momento de rebodearme en el dolor. Y todo por un mensaje inocente de WhatsApp que había enviado diciendo, no me ha gustado Mantarrey. Pues ya está, solo por decir eso, dejó de la película. Hombre, tampoco me cogiste la película, pero sí me cogiste en el momento. Pero bueno, el reparto está espectacular. Es esto, es como aunque algunos personajes tienen más peso que otros dentro de la historia y tal, el cuidado que tiene siempre Kore-eda perfilando a todos los personajes, que les comprenda sus deseos, sus filosofías de vida, las motivaciones que tienen para hacer lo que hacen, es que tiene tanta delicadeza y tanto cariño para todos sus personajes, que de verdad es maravilloso ver una película de esta, vamos, una película suya. Y yo tenía ahí en mi pedestal, de hecho, hace poco, los típicos memes estos de Twitter de las películas de 20 del siglo XX, no, 21 películas del siglo XXI. Tal, una de ellas era de Tal padre, tal hijo. O sea, ese es el nivel de mi amor con Kore-eda. Y ahora estoy dudando, todavía estoy dudando. He decidido que no tengo por qué elegir, claro, no tengo por qué hacerme esto. Pero a mirado oscuro. Si alguien me pregunta cuál prefiero, no sabría. Antes te lo tenía muy claro, pero ahora no sabría. Con Softlifters ya no lo sabía. En fin. ¿Qué más cosas he visto? Pues he visto Girl, la que se llevó el premio especial del público, la película europea. Y creo que también se llevó el Sebastiane, que es el premio que dan a películas con temática LGTBIQ. Ya. Y bueno, es una película de Lucas Don, es de Bélgica y creo que también la van a llevar a los Oscar. Y me flipa que sea la primera película de su director, porque la verdad es que es de estas que perfectamente se le podía haber ido de las manos el rollo de la cotidianidad es elocuente, ¿no? Que nos pasa mucho con las de nuevos directores, que me ha pasado además este año en algunos momentos, o sea, con algunas películas. Pero bueno, esto es una peli, está centrada en una chica que es adolescente y es una chica transexual que está pasando por el proceso de cambio y bueno, entra en una escuela de baile como súper exigente y tal, y bueno, pues tiene que como ponerse al día al nivel de sus compañeros, o tiene que esforzarse muchísimo y tal. Y bueno, pues básicamente la película con lo que refleja es se centra mucho en la relación que ella tiene con su cuerpo, que es muy, muy tortuosa. Ella, bueno, desde el primer momento tú ves que no quiere en ningún momento verse el pene. O sea, es como. Y el caso es que lo que más me gusta, bueno, realmente el valor que tiene esta película es que todo el entorno, o sea, que el conflicto no está en que ella quiera sea transexual, en que su entorno no la apoye o que la gente de la escuela le haga bullying. Tiene algunos un par de momentos así un poco tal, pero que no va de eso. Realmente normaliza bastante teniendo un entorno de apoyo sin grandes dramas en ese aspecto, y se centra mucho en el viaje interno de ella. Y claro, a mí me gusta mucho porque realmente realza, al no tener los conflictos externos, realza el conflicto tan complejo que es interno este, ¿no? De tener esa aversión que además ella, tú lo ves con la danza, además lo hemos visto mucho en las películas, ¿no? Cómo se destrozan los pies y les duele muchísimo cierto tipo de cosas, como ella casi tú la ves que quiere torturar a su cuerpo, o sea, tiene una relación con su cuerpo, pues eso. Y yo entiendo que ha tenido un poquito de backlash la peli porque es verdad que hacia dónde va, se va a un sitio muy extremo con el personaje, y yo entiendo que ahora mismo es un momento en el que no quiere, o sea, cuando se está reivindicando, intentando normalizar ciertas cosas, mostrar a estas personas que sufren tanto y ponerlas en un límite, en una que roza mucho con la enfermedad mental y tal, es un poco complicado. O sea, es como que entiendo que haya provocado rechazo en algunas personas por esto, pero bueno, aunque lo entienda, a mí la verdad es que me gustó mucho la película y me parece que ese intimismo que tiene te lo transmite muy bien y te transmite, o sea, que es muy elocuente para que comprendas por todo lo que está pasando esta chica y en fin, a mí yo la recomiendo mucho, la de Girl. ¿Tú no? ¿Esta no la has visto? No, se me escapó en Cannes y aquí también no me venía bien cuadrarla porque se me perdían otras películas que tenía más prioridad por ver, vamos. En fin, pues nada, y yo, bueno, ya he acabado con Perlas diciendo que vi, porque ya que me la han estrenado, por si alguien la ha visto, refutarme, porque decirme por qué, pues gusta, porque yo vi First Man, la nueva peli de Chazelle, ya sabéis, el director de La La Land y Whiplash. Y el director de Mememe. Pero bueno, ¿desde cuándo la odias? Desde siempre, perdona. No, una cosa es que odiemos su ideología con el trabajo. Yo esa película, ya dije que era me antes de que fuera de moda. Bueno, que ya me. Está. Yo la odiaba antes. Bueno, pues es esta que es un biopic sobre Neil Armstrong. Y en fin, quiero decir, supongo que no le ha sido particularmente fácil hacer una película protagonizada por un señor tan rancio como Neil Armstrong. Pero tampoco cogiendo a Ryan Gosling me transmites mucho. O sea, rancio más rancio. Es que rancio más acelga igual a. En fin, menos mal que está Claire Foy por ahí. A mí, la película no está mal, ¿eh? La película, pues bueno. Es un biopic muy correcto que se centra en concreto en las misiones Apolo y tiene algunas cosas destacables, como por ejemplo el punto de vista de sobre todo de cuando hacen los lanzamientos y todas estas cosas, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a ver el cine este de exploración espacial muy desde fuera, ¿no? Con planos del espacio, todo muy abierto, todo muy espectacular y muy bonito, y realmente aquí le mete la cámara dentro, se mueve mucho la cámara y es todo muy claustrofóbico y suena lata porque es que iban en neveras, es que yo no sé cómo se metían ahí, pero bueno, y entonces bueno, pues por esa parte pues yo creo que es lo que más destacaría, porque por lo demás me parece que es bastante irregular, que quiere ir del duelo, porque bueno, pues al principio empieza con la muerte de, se muere la hija pequeña de Neil Armstrong y a partir de ahí es cuando empieza la película y va un poco, quiere hacer esos paralelismos, ¿no? De cómo este señor se entrega un poco en parte a ir a estas misiones y a separarse un poco de su familia porque está pasando por ese proceso de duelo y tal, intenta hacer un poco de discurso de todo el dinero que se estaba gastando el gobierno americano solo por llegar antes a la luna que los rusos, y vamos, tiene ahí unas secuencias pegote que realmente no está desarrollando ningún tipo de discurso, tiene dos secuencias y te dices, pues vale, pues entonces para hacer esto no me lo pongas, pero bueno, que en realidad, en general, me ha parecido bastante se ve bien, es entretenida, pero a medida la vimos los primeros días, creo que el primer día o el segundo día, y cuando acabó el festival ya se me había olvidado. No deja ningún tipo de pozo ni, en fin, pues muy olvidable, la verdad. Por eso ya yo no la quise ni ver, porque ya estoy harto de Chazelle. Hazme otra película, Chazelle, por favor. Hijo, qué hater. Hazme Gran Piano 2, yo qué sé. Vamos a pasar a Horizontes Latinos. ¿Tú has visto el premio Horizontes Latinos? Vi, ¿no? Efectivamente, vi Familia Sumergida, la película que además es ópera prima de la que es también actriz y fotógrafa, María Elche. Sí, ha hecho cursos. La protagonista de La Niña Santa, de esta mujer que se me va siempre, de Lucrecia Martel. Y bueno, es una película argentina, ¿no? Con Mercedes Morán en una de sus cuatro películas en el festival. Mercedes Morán es la nueva Isabel Dupert. Y tenía cuatro para competir con Bárbara Leni, que creo que tenía tres, bueno, este año por festivales, bueno, da igual. Entonces tenemos a la protagonista, que es Mercedes Morán, que es una mujer que tiene que estar ahí luchando con sus hijos adolescentes mientras el padre está ausente, y resulta que su hermana de un día para otro se ha muerto y está un poco arreglando sus cosas, deshaciéndose de los efectos personales y los objetos que hay en la casa de su hermana, y se ve su relación con un amigo de su hermana, y se ve un poco realmente cómo va enfrentándose a sus recuerdos y aparecen ante ella un poco el pasado de familiares y de relaciones de familia, cosas que están enterradas en el pasado de su familia, y ella los va descubriendo y se le van presentando. La verdad es que está muy, muy, muy bien planteado todo ese tema de cómo afecta, ¿no? Estas cosas que no se quieren enfrentar del pasado a las vidas de las personas, ¿no? Y cómo hace falta conclusión para todo esto, y lo muestra además de una manera muy interesante a nivel visual, ¿no? Prácticamente como que se transporta a la protagonista al pasado o viceversa, ¿no? Porque aparece gente por ahí que supuestamente está muerta y se le aparece. Maneja muy bien todo para capturar esta idea casi onírica, casi de realismo mágico que tiene la película, y manteniendo siempre su mirada en la protagonista, que es un poco el centro de todo, y su viaje. Vimos otra película en San Sebastián, que era Julia y el zorro, ¿no? que también iba sobre el duelo, y precisamente todo lo que esa película hacía mal es lo que hace bien Familia Sumergida de María Elche, ¿no? Es tener en cuenta que siempre que es un conflicto interno que están intentando mostrar y proyectarlo con la puesta en escena, con la fotografía, con las relaciones con otros personajes, Pero siempre tener muy claro que está mostrando esto y que es un proceso y que tienes que dar de alguna manera alguna pista, algún elemento con el que tú como espectador estás viendo lo que está ocurriendo. No que te lo explique, sino pues con la escenografía, con la fotografía, con los elementos que te está mostrando a lo largo del metraje, cosa que en Julia y el zorro pues no ocurría. Era como, te estoy mostrando la vida de esta madre y su hija de repente y tal, y hay mucho duelo, pero tú no ves aquí absolutamente nada de este duelo porque no te lo está mostrando. Bueno, pues aquí lo hacía bien, ¿no? Y realmente sorprende mucho la solidez que tiene a nivel narrativo, a nivel visual, a nivel de cómo utiliza la fotografía, y lo combina todo para hacer esta propuesta que obviamente tiene muchas influencias del cine latinoamericano y argentino actual y se pueden ver esas influencias en ella, pero se ve cómo maneja muy a su manera todas estas ideas y todas estos recursos cinematográficos. Así que me parecía además un premio muy bien otorgado a Familia Sumergida, el de Horizontes Latinos, para María Elche, por esta película, que creo que pues demuestra que tiene una mirada y un ojo y un uso de la cámara realmente destacable. Pues yo he visto Las Herederas, que es la película de Paraguay para los Oscars. No, ya me hacía gracia el running gag. Bueno, Las Herederas es una película de Paraguay. Y las protagonistas son dos mujeres de 60 años o así, que básicamente, pues bueno, estaban en clase alta total, mujeres de alta alcurnia, y de repente, pues bueno, habían heredado unos dineros y con eso ha sido suficiente para vivir cómodamente y tal, pero se encuentran a los 60 con que se está acabando el dinero y que bueno, cambia mucho la situación entre ellas, ¿no? Y algunos otros rollos que tampoco voy a contar, pero básicamente está muy centrada en una de ellas, que se toma pues esta nueva situación muy mal y está pasando por una depresión muy fuerte y bueno, pues es un poco su viaje a salir un poquito de ese lugar así tan sí, de su bajona total, ¿no? Es un rollo de catarsis vital y es todo como muy íntimo y muy emotivo y tal. Y bueno, al final es la historia de una mujer que tiene que redefinirse a sí misma y encontrar qué va a ser de ella en el mundo. Y lo hace un poco porque, bueno, se queda, no voy a decir por qué, pero se queda ella un poco sola y empieza a interactuar con personas de su entorno. Y en fin, el reparto de mujeres, que son todas mujeres maduras y tal, es fantástico, están todas genial, entre divertidas, por supuesto, pues la protagonista está súper bien, además habla poquísimo, tiene muy pocas frases, pero transmite mogollón todo lo que está pasando internamente del personaje, es todo como muy natural, y luego además ellas dos, las dos que tienen este problema, es una pareja de mujeres, y la relación lésbica se trata con muchísima naturalidad. De hecho, bueno, pues no simplemente pues está y ya está, que contaban ellas en la presentación allí en el festival que lo habían elegido hacer así porque no querían hacer dramas, porque ya tenían suficientes, porque al parecer, bueno, pues allí está súper oprimido el colectivo gay en Paraguay y bueno, pues que para ellos es como algo como muy catártico, ¿no? Lo de mostrar una relación ya no solo lésbica con toda la naturalidad, sino además entre mujeres maduras. Y, en fin, muy contemplativa, muy de pequeños cambios de rutina del día a día, ya sabes, peli Adri. A mí me gustó bastante y me gusta la atmósfera que crea y, en fin, me parece una película muy interesante, la verdad. A mí ya te dije que, bueno, que es la típica película que no podía decir nada malo de ella, en realidad. Pero no llegué a conectar para nada con la película. O sea, es de estos ejemplos de películas que dices, sí, está bien, las actrices están muy bien, obviamente, pero la peli en sí mismo no me llegó a conectar, pero en ningún momento. Bueno, pues vamos a pasar a los nuevos directores, porque tu opinión no me importa. Vamos a hablar de nuevos directores, que ya sabéis que es la sección esta en la que pone películas de directores, vamos, que es la primera o segunda película de sus directores o directoras. Y venga, el premio de jurado joven y la mención especial del jurado se lo llevó una película que yo no vi porque soy estúpida y me equivoqué de cine, que es Viaje al cuarto de una madre, que todo el mundo habla genial y yo tengo muchísimas ganas de verla. Sí, es la película, primer largometraje de Celia Rico, que está protagonizada por Ana Castillo y Lola Dueñas, y es un poco, pues, como en dos partes, está mostrando la relación entre una hija que está a punto de dejar la casa familiar en la que convive con, únicamente con su madre porque su padre se ha muerto, y te representa esta relación entre una hija que está a punto de abandonar la casa y esa madre que ha dedicado, pues, gran parte de su vida a su hija y a cuidar de ella, y que un poco está viviendo a través de su hija, y se ve un poco esta tensión de cómo va a intentar, pues, que si trabajo en Londres o lo que sea, al mismo tiempo que la madre, pues, un poco empieza a ser consciente de que su identidad está marcada por su relación con su hija, por los cuidados a su hija, y demás. Esto muy costumbrista, es muy de, pues, esto, ellas comiendo, ellas en el trabajo, su relación de tal, de hablando de las cosas que han pasado, de ir ella, la madre, poco a poco encontrando sus pequeños espacios para sí misma en su vida, ¿no? Y en su casa, en esa casa que tiene tantos recuerdos y que lleva, está como parada en el tiempo. Las dos actrices están muy bien. Y sobre todo la directora maneja muy bien los espacios de la casa, que es, en ningún momento tiene una vocación de que sea un entorno opresivo por sí mismo, sino más por el tema emocional, ¿no? Por las implicaciones emocionales que tienen los lugares y la relación de madre e hija. Y es como un poco, es el titular fácil, ¿no? Es el homenaje a todas nuestras madres esta película, ¿no? Porque realmente retrata esa idea del sacrificio que las mujeres tienen así un poco impuestos, ¿no? Hacia sus hijos y esos cuidados que ya les sale como por instinto, como por impulso. Va a salir la hija, pues tiene todos estos detalles de llévate la chaquetilla, te llevo un bocata en la maleta que te vas a Londres, te envío el chorizo y las cosas. Tiene un montón de detallitos que le dan una gran autenticidad, ¿no? Y que tiene una mirada muy tierna, además, sobre el personaje de Lola Dueñas. Y ese como reconocimiento que intenta capturar, ¿no? Entre la hija y la madre de cómo son sus vidas en este momento, de lo que han pasado, ¿no? Y de que las cosas están empezando a cambiar. Y la peli maneja muy bien todo esto. La verdad es que está muy bien, es esto, ¿no? Es muy emotiva, es divertida, y retrata, pues, una cosa muy cotidiana con la que es muy universal y con la que es muy fácil conectar, porque obviamente todos tenemos madres. Bueno, antes de comentar otra que hemos visto de nuevos directores, decir que el premio se lo llevó Jesus. Dios mío, qué pesadilla. 10 días con Adri diciendo Jesus, en plan apropiación cultural. Yo es que eso lo digo así, porque si no, no tiene gracia. Ahora ya lo hago solo porque metérselo en la cabeza a Ramón. Que, bueno, es una película japonesa que la verdad es que a mí me pareció que estaba bien. La típica es una historia como así muy sencillita y muy emotiva, de infancia, que de un chaval que le meten, pues tiene que mudar y entra en un colegio cristiano y de repente, pues bueno, descubre todo este rollo de la religión y el rezar y Jesucristo, y durante la película ve un Jesús chiquitito, así como muy enrollado y divertido, que le hace cosas. No le hace de cosas. Gag de muchachada, o sea, Nui, lo del Jesucristo. Sí, pero tenía gracia. Y en fin, es una ópera, o sea, es una primera película así que es tierna y que tiene, quiere contarte esa, no sé si será o estará basada en la vida del director o no, pero vamos, que es como si fuese un recuerdito de la infancia tierno y está bien rodada y está bien. A mí me pareció muy tontería, o sea, quiero decir, ¿no? Pues, hijo, es que, a ver, ya está el superior. Lo siento, pero me pareció muy tontería. Tiene momentos que sí que me gustaron mucho, es la relación entre los dos niños me gusta mucho, pero... Pues si es que la película es eso. Pero luego, no... ¿Y cómo y con la familia, pues es bastante, como que le apoya bastante desde la distancia, ves cómo intentan comprenderle y que él vaya a su ritmo con sus cosas. Es cierto que lo de Jesús chiquitito queda un poco raro por las cosas que hace, pero también tiene ahí un rollo discurso de religión, adoctrinamiento y tal, que está muy en el segundo plano, pero no sé, no, yo creo que está bien, que no tiene muchas pretensiones y lo que quiere pues lo cuenta bien. Hijo, de verdad, qué exigencias. Luego, una de mis películas favoritas del festival fue The Third Wife, una película de Vietnam que se llevó el premio Otra Mirada, que creo que esta sección es la de que sean películas con discurso feminista, ¿no? Sí, creo que es lo que daba el premio este de la Televisión Española, si no recuerdo sí, mal. Creo que sí. Intenté fomentar la igualdad entre las personas, sí. Igualdad entre las en personas, general. Vale. No vale, es igualdad, feminista, igual, es vale, o sea, valores de igualdad. Valores de igualdad en general, vale. Bueno, pues la película es muy feminista. Bueno, pues esto es una es Vietnam en el siglo XIX... Y bueno, la protagonista es una niña de 14 años que se convierte en la tercera esposa de un señor rico, ahí de estos terratenientes de Vietnam que tienen un montón de tierras y gente ahí bajo su yugo. Bueno, su yugo tampoco es que sea un tirano ni nada. Bueno, es un tirano, es un gilipollas, pero en fin, es la cultura le ha dado ese poder. Y bueno, pues básicamente es todo el viaje mucho desde el punto de vista de esta niña y cómo vive su entrada en esta dinámica y obviamente pues todas sus obligaciones como mujer. Como mujer de este señor, un poco ve cómo han estado viviendo las otras dos mujeres que tiene el tipo y bueno, pues obviamente los niños que están por ahí, los criados, bueno, en fin, todas las dinámicas de todo ese mini universo, sobre todo muy centrado en todos los personajes femeninos y el papel que tienen dentro de ese universo. Y me gustó mucho porque pues bueno, es una película muy delicada, que tiene tiene especial cuidado con la fotografía, con la simbología, utiliza muchos símbolos y muchas alegorías con el entorno. Es como muy, pues eso, sí, es rollo evocador, sutil, experiencia sensorial. Que le encanta a Ramón que lo diga. Y es lo que decía antes, que vemos mucho de esto en San Sebastián, ¿no? De que es ser contemplativo y que las cosas estas cotidianas y que tú te crees que son muy simbólicas, son elocuentes y tal, y realmente es difícil conseguir que algo, o sea, que realmente sea elocuente y realmente estar contando cosas sin que resulte aburrido, cargante, obvio o vulgar, como en el caso que, como a veces le pasaba a Naomi Kawase con su última película que vimos. Calla, también. Calla, por favor. Los árboles meciéndose, ponen la... El amor es como una ola. Jo, es que los momentos, Pablo Coelho, bueno. No sé, me parece que es muy elegante porque al final está hablando de sentimientos y de las consecuencias emocionales de pues es del sometimiento y de la cosificación de la mujer. Me gusta cómo muestra cómo todo se disfraza de ritual, de honor y de, bueno, en fin, esto. Cómo al final dibuja toda esta panorámica y todo hace desde los sentimientos de ellas y me parece que lo hace súper bien. Y a mí me gustó mucho. Además es una película, creo recordar, ¿no? ¿Era larga o no era larga? No sé. No, el caso es que cuando... creo que eran 90 minutillos o algo sí, así. Sí, esas cortitas. Bueno, el caso es que yo recuerdo que acabó y fue como, ¡ay, ya! O sea, como que estuve muy metida en la peli todo el rato y me convenció mucho. Y me flipa que sea la primera película de su directora porque de verdad tiene mucha... Parece que lleva... O sea, como que ya parece que ha perfeccionado estos recursos visuales que tiene para contar ciertas cosas. Sí, muy de acuerdo con muchas cosas que has dicho y con las que no has dicho también. Es que tiene un uso de la fotografía alucinante, maneja súper bien una narración como súper concisa y destaca muchísimo qué bien lo cuenta la relación sobre todo de las mujeres que aparecen en la película y se aleja de discursos muy rancios al respecto, por ejemplo, que aparecía en la película de Sang Ji-moo de La Linterna Roja. No sí. Tiene nada que ver la dinámica entre las esposas con la dinámica de The Third Wife, en absoluto. Y es como todo muy sensorial, y es como todo, de alguna manera, mostrar esa luminosidad que intenta tener en la mirada la protagonista al mismo tiempo que está rodeada por un destino que ya está marcado de por vida desde que está... Desde que ha nacido, pero ya desde que le casan con el hombre este, pues ya su papel es el de ser esposa, madre y ya está. Y luego es muy dura, o sea, realmente. O sea, es muy, muy dura. Consigue sí, sí. Ser luminosa, pero al mismo tiempo realmente está casi para compensar la dureza que tiene la película. No solamente explícita, que también, porque hay momentos... Hay un plano en concreto de la película que es tremendo, sino todo lo que hay, ¿no? Tú ves que no tiene salida y ves es como muchos silencios y muchas miradas que tiene esta película que significan muchas cosas. Y además cómo maneja la cámara de tal manera que casi no se ve, ¿no? Casi se ven cosas por la esquina del plano muchas veces, que tienes que estar atento, mientras que va siguiendo a la protagonista, ¿no? Y todo lo que ocurre a su alrededor, que vemos desde su punto de vista. Entonces no vemos exactamente todo lo que está ocurriendo, sino que tenemos que conectar los detalles que van mostrando. Y sí, vamos, se me ocurre también así como referencia visual la del olor de la papaya verde, la película esta también vietnamita, pero que iba por otro lado, como maneja el tema de buscar esta belleza cotidiana y demás, y lo sensorial que es y todo esto. Pero sí, muy bien la película, la verdad. Bueno, y ya para cerrar, nuevos directores, La Camarista. Pues sí, una película de Lila Avilés, la película mexicana, que muestra a Eve, una camarera de piso de un hotel de muchas estrellas y una torre de cristal de estas de Ciudad de México. Y esencialmente la película es ver a ella en su rutina diaria de cómo está haciendo las habitaciones, la relación con los clientes que hay allí y cómo intenta, bueno, pues sus ansias un poco de mejorar su situación económica, familiar, social, por digamos, que le asignen un piso mejor y poder tener mejores horas y mejor sueldo y demás, y poder estar a tiempo con su hijo en casa. Y vemos en la película cómo a través de la elipsis y demás se va encadenando y fundiendo un día con el siguiente de su rutina en ese hotel, cómo el ambiente es súper opresivo, cómo lo vamos siguiendo con la cámara. Estos momentos de cámara nunca, que muchas veces critico yo, pero que aquí está muy bien usado, ¿no? Siguiéndola por los pasillos del hotel, en su relación con otras empleadas de allí, y ves esa, pues, ese ambiente opresivo que se va creando, y esos sueños frustrados que tiene ella. Es muy dura, me recuerda, por poner aquí un ejemplo, la de Gentleman de Chantal Ackerman, de cómo te va gustando una rutina todo el rato, constantemente, que se va repitiendo, cómo repite esos gestos al hacer las camas, las habitaciones, los objetos que se va encontrando. Te muestra esta miseria que está al servicio de estas vidas de los ricos y los burgueses y demás que están alojados allí, y probablemente lo más duro sea ver esa relación como casi de invisibilidad que tiene respecto a esas personas. Es casi como un ejercicio de estilo en esto, ¿no? Porque es eso, no sale del hotel en ningún momento, tú la ves siempre ahí y parece que su mundo es ese y no tiene salida, y un poco pues intentando transmitir esta idea también de que realmente esa situación es la que es y es muy difícil, por no decir imposible, que mejoren sus condiciones. Pero ya digo, sorprende mucho por el punto de vista, por cómo maneja los tiempos y el tiempo de la propia película, que parece que es todo como un día muy alargado cuando pero bueno, ya digo, simplemente es esto, es como ya, sí, pues a partir de esto te cuenta muchas cosas de la situación de esta mujer y de todo lo que intenta hacer por mejorar en la vida. Y la verdad es que Lila Avilés lo maneja todo muy bien. Está inspirado en un propio, no sé si era una obra de teatro que había hecho también, que tenía que ver con un hotel y demás, pero que no estaba directamente basado en ello. Pero vamos, que se nota mucho que bien maneja el tema de la escenografía en la película y cómo gestiona todo el tema de las habitaciones y cómo interacciona con los clientes y demás. Es una cosa muy de radiografía sociológica prácticamente, sobre todo cuando se encuentra ahí con, creo que era una argentina, que le empieza a pedir que cuide a su hijo para que ella se pueda duchar durante 10 minutos, ¿no? Porque es un bebé que le pide toda la atención del mundo, y le empieza a decir, sí, porque te voy a llevar a Buenos Aires y tal, y te voy a pagar un sueldo muy bueno y no sé qué. Y en esa relación se dicen muchas más cosas de las que a priori uno puede pensar. La verdad es que de lo mejor que vi en nuevos directores. Y venía también con muy buenas críticas de Toronto, si no recuerdo mal, junto a The Third Wife, que también tuvo muy buen recibimiento ahí, porque había muchas películas este año, bueno, otros años también, ¿no? Pero este año en concreto, que como que venían ya con mucho ruido de haberse visto en Toronto principalmente. Pues después de esto pasamos un poco a una sección final contenedor de varias secciones, porque, bueno, pues sí, ya están el resto. Por ejemplo, está la sección Zabaltegui, que siempre había sido una sección cajón desastre, y ahora es un poco de poner películas más arriesgadas o, bueno, con otro tipo de narrativas, en fin. ¿Qué es donde suelen estar las películas favoritas de Ramón? ¿Por qué? Porque es donde suelen poner las películas de 4 horas, que obviamente cuando tú le preguntas a Ramón al acabar un festival cuál es su película favorita de ese año, te va a decir que es la película de 4 horas que ha visto. ¿Cómo no? Lo tiene que rentar. Y en este caso en este caso es la de El elefante que estaba muy quieto. An Elephant Sitting Still, sí, que es una película que estuvo en Berlín, que no la cuadré, porque claro, son películas, es una película... No quedaste 4 horas, como de 4 horas, que si la ves ya te jode 3 ese día, entonces pues no la vi, y por suerte estuvo aquí. Es de Hubo, que es un director chino que se suicidó el año pasado, y bueno, como que ha generado también mucha expectación por esto, ¿no? Porque había hecho, creo recordar, algún corto anterior, y como que era un director que tenía como cierto ruido con él, y después de estrenar esta película, pues, o sea, para estrenar esta película ya se fue póstumamente. ¿De qué va? ¿De qué va Elephant Sitting Still? Pues tienes varios personajes en los que esencialmente tienes un caso de bullying en un colegio, ¿no? Un instituto. Entonces la víctima empuja al matón este del instituto, se cae por las escaleras y entonces tiene que huir porque todos los mafiosos de la familia de ese chaval le van a perseguir para intentar darle lo suyo, pero bien, ¿no? Y tienes ahí a una amiga también, compañera de instituto, y tienes al abuelo que pasa por ahí, y tienes al hermano de la víctima de ese empujón que le busca. Y la película, pues, es como va cambiando de punto de vista de estos personajes en sus conflictos y los va interrelacionando. No te diría que es una película coral, porque yo creo que precisamente lo que va creando, según cambia el punto de vista, es una cosa muy global, muy de... Te está contando la historia de los 4 a la vez al mismo tiempo, de una manera en la que en un principio no te das cuenta, pero luego sí que está jugando con la idea del tiempo y cómo está fragmentando el punto de vista y demás, y cómo se interrelacionan, y hay momentos en los que interactúan y tal, y cómo hay cosas propias de la vida de cada uno que no conoces y te las va contando. Sí que es una peli que habla mucho de esto de las consecuencias que tienen los actos y demás, y de cómo están un poco determinados sus destinos por las decisiones que han tomado. Es una peli, no voy a decir densa, porque con 4 horas dirás, ¿cómo va a ser densa con 4 horas? Pero sí que es como si estuvieras viendo 4 películas a la vez, ¿no? Un poco, y cómo interactúan las situaciones de cada uno de ellos y los personajes. Y tiene un uso, un manejo del tiempo impresionante con la cámara, porque hace unos planos secuencia que ayudan mucho a esto de capturar este día, porque esto está todo contado en un día, ¿no? De lo que ocurre esto, de esta huida, y de cómo intentan ayudarse distintos personajes, ¿no? Y de todos los traspiés que tienen. Y el título es un poco una cosa simbólica, metafórica, por una historia que habla ahí, ¿no? De un elefante que hay sentado en un zoo, ¿no? Que no se mueve, porque pues un poco hablando de todo esto de qué puedes hacer cuando la situación de tu vida está ya predeterminada. Viendo esta película uno entiende el final del director, porque es una película muy deprimente en la que ocurren cosas realmente muy duras de ver, y que tiene una visión del mundo pues trágica, negra, oscura, realmente de que apenas hay salida salvo en huir, huir de esta vida para intentar rehacerla de otra manera, ¿no? Y liberarse. Y realmente los que seáis un poco sensibles con este tema de la muerte, no os aconsejo mucho esta película, porque afecta bastante. Pero sí, la peli desde luego visualmente es impresionante, la narración es alucinante, cómo maneja los puntos de vista y cómo maneja la fragmentación y demás. Y sí, fue mi película favorita del festival. porque me pareció impresionante realmente. Es que es una peli epiquísima en el sentido de que te está contando muchísimas cosas. Hombre, cuatro horas. De la vida, sí, como menos diría. Mal. Como dije en cierto momento, le da tiempo a todo, ¿no? Claro. Mira, me estiro solo de pensarlo. Pues mira, yo voy a hablar de una que probablemente sea radicalmente lo opuesto a la que tú estás hablando en cuanto a pretensiones. La película del ramen. No es del ramen esta, no. Es a la Ramen Shop. Que es de la sección de Culinary Cinema, que se llama Little Forest. Bueno, ese es el título internacional, el título en coreano, pues no me lo sé. Que yo, cuando decía que era una de las que más me habían gustado del festival, la gente me miraba muy por encima y eso. Pero es que, vamos a ver, es una película muy bonita. Es una peli de una chica que está en Seúl, está estudiando en la universidad y está un poco harta del clima de competitividad y un poco las presiones de la gran ciudad, no sabe muy bien qué quiere hacer con su vida, en fin, le entra ahí, se le hace bola la vida y entonces decide irse al pueblo donde creció, y que es una zona así rural, tal, la casita donde vivía con su madre, y su madre resulta que se fue cuando ella acabó el instituto. El día que ella volvió del instituto de graduarse, su madre ya no estaba. Le había dejado una nota en plan, me piro, y nunca le dijo por qué, y su madre desapareció y perdieron el contacto y ella se fue a la universidad y en fin, pues tal. Y entonces toda la película es, a través de un año, de las cuatro estaciones del año, un poco el proceso de, por un lado, de esta chica de intentar descubrir qué es lo que quiere hacer con la vida y un poco, pues sí, como pararse para ver cómo quiere seguir avanzando. Y luego un proceso de reconciliación con su madre a través de las recetas que le hacía cuando era pequeña. Entonces, bueno, la madre solo aparece en los flashbacks y tú ves ahí pues la comida que le hacía, todo como muy comida tradicional coreana, y tú ves como la muchacha protagonista pues lo recrea y aprende a hacerlo y se empieza a aprender la vida de campo, un poco de rollo de cultivarse sus propias hortalizas y, bueno, en fin, la vida rural. Y pues ahí se encuentra con amigos que conocía de cuando era pequeña y amistades, tal. Y es una peli que a mí me encantó, porque fue un lugar feliz durante 2 horas. Una cosa así como muy sencillita, muy honesta, muy encantadora, que es, bueno, al final es pues una típica historia de buscar la identidad y tal. Y luego a través del ramen. ¡Que no es ramen! Y obviamente, como es de Culinary Cinema, y ya imagináis que tiene mucho food porn, tiene muchos primeros planos de la comida, y no hacen ramen nunca. Y la protagonista es, por cierto, la Kim Tae-ri, esta es la protagonista de La doncella. Y no sé, a mí me gusta cómo se centra un poco en ese proceso de madurez de la protagonista y también eso, en cómo va comprendiendo lo que pasó con su madre, sin caer en dramones, sin caer en, además, sin forzar romances, de eso estoy un poco harta de ver a gente que se tiene que reencontrar a sí mismos a través del romance, como por ejemplo la película que inauguró el festival este año, la de, ¿cómo se llamaba? La de Ricardo Darín y tal, que es que era como en serio. Se me olvida el nombre. Es que, mira, bueno. Pero bueno, que de verdad la estaba viendo, y la de Little Forest, y podía haber visto tranquilamente 10 episodios de dorama y habría sido feliz. Ojalá. Yo estoy... Ojalá hubiera acercado luego a la directora y haberse lo dicho. En plan, hazme una serie de esto, por favor. Yo necesito esto. Necesito este universo feliz para mí. Me ha parecido muy encantadora y bien contada y... En fin. Lugar feliz total. ¿Qué más has visto tú? Porque tú en esta popurrí de secciones tienes más pelis. Sí, bueno, vi una peli de Albertina Carri, la directora de La rabia, en este caso Las hijas del fuego, que es una película así... Esta sí que es un poco radical, ¿eh? Esta peli sí es radical. Tenemos una pareja de mujeres que, por lo que sea, ¿vale?, van a hacer una especie de road trip hasta su ciudad natal. A la ciudad natal desde la Patagonia, ahí en el sur, haciendo frío, y se le encuentran con otra mujer que se les une, y de repente son un trío y van en el road trip encontrándose con más mujeres que se le van juntando a su viaje y juntándose a esa relación sexoafectiva y básicamente follando mucho. Porque la película, sí, amigos, película Ramón, en este caso, va de follar. Directamente. Mierda, y no es algo, decírtelo yo. Y no es algo vulgar, pero es que la película va básicamente... tiene este rollo como ficcionado, que es un poco lo que le da un poco de consistencia al relato y lo convierte en una película narrativa, pero se podría decir que es prácticamente un videoensayo de la directora mostrando relaciones sexuales reales en la película entre estas mujeres, y un poco la idea es como intentar capturar lo que es el placer o el sexo real con la cámara, un poco desafiando los cánones del cine porno, ¿no? La película es como súper subversiva y súper militante feminista en este aspecto, y lo que te está intentando mostrar es esto, ¿no? Abre mucho los planos en las escenas de sexo, se detiene a la hora de describir muy bien los cuerpos de ellas y no solamente los orgasmos o las cosas más obvias del sexo. Todos son sujetos deseantes, este tipo de cosas son completamente marcianas para el mundo del porno. Y entonces la película se intercala con también unas narraciones en off donde va explicando esta búsqueda de esa imagen auténtica del sexo en pantalla, y obviamente pues tiene una cosa muy de desafiar los cánones en todos los aspectos, incluido el tema de los cuerpos que aparecen en la película. De hecho, la película, en las primeras frases que dice algo así como que dejemos de lado el tema de la representación de los cuerpos, porque la película, obviamente, los cuerpos que aparecen en la película son muy diferentes entre ellos, y lo que dice la película es que nos centremos en los cuerpos como algo que está observado por la cámara o algo que entra en conflicto, ¿no?, a la hora de juntarse unas personas y demás al mantener relaciones sexuales. Qué fino me ha quedado esto después de lo de follar. Pero bueno, sí, y la peli busca mucho esto, desafiar cómo se representa el sexo en pantalla, y es un poco, lo dice un poco también la propia película, ¿no? Es, si existiera realmente el cine porno feminista, sería un poco como esto. Y claro, un poco como esto, ¿qué significa? Porque estás viendo una relación sexual real en pantalla, que no estás erotizando los cuerpos ni cosificándolos, por lo tanto, no estás creando imágenes para el disfrute del espectador. La película no es una película erótica ni pornográfica realmente, porque no está hecho para eso. Pero sí puede llegar a un poco perturbar a espectadores que no estén acostumbrados a ver sexo real en pantalla en un contexto así tan convencional. De hecho, evidentemente, en la sala donde estaba yo había pues algunos espectadores y espectadoras que tuvieron algún que otro problema para sostener la mirada. No, esto no es spoiler porque la película no es parte del argumento, pero es que el último plano de la película es una mujer desnuda en una silla, abierta de piernas, masturbándose durante probablemente 10 minutos, varias veces, ¿de acuerdo? Entonces, en un plano frontal muy explícito, ¿vale? Este tipo de cosas son las que me muestran en la película. Me parece muy estimulante, no es un chiste, sobre todo al respecto de esto, ¿no? De las cosas que plantea respecto a la imagen y respecto a cómo representamos los cuerpos y el sexo en pantalla, y da realmente para discutir muchísimo sobre las cosas que está intentando la película, porque a lo mejor la película, pues uno puede pensar que la parte narrativa sobra o no sobra, pero realmente lo que ves ahí es cómo se va destruyendo todas las convenciones posibles respecto a las relaciones amorosas y sexuales de las actrices o no actrices que hay en delante de la cámara durante la película. A mí me pareció de las cosas más interesantes del festival por eso, ¿no? Porque es una cosa realmente que se sale completamente de todo lo demás que he podido ver en el festival. Te creo. Estoy sin palabras. Luego veo que has visto varias de... Has aprovechado la sección esta de Made in Spain. Como que... siempre, o como intento, pues las que se me quedan un poco para atrás de estrenos españoles del año, intenté recuperarlas. Una de ellas fue Casi 40, la nueva película de David Trueba, que recupera a Lucía Jiménez y Fernando Ramallo de La Buena Vida, aquella película de los años 90 que fue su debut en el largometraje, y que aquí un poco es como una reunión un poco autoconsciente de alguna manera de David Trueba respecto a sí mismo, porque hace algunos comentarios que se pueden interpretar como que está hablando de su propia carrera o de su relación con la crítica incluso, y va de una cantante pues que está retirada, ¿no? Y que es un amigo interés romántico de la infancia, le ayuda a tener una serie de actuaciones en librerías, ¿no? Como cantautora, y un poco se ve su relación entre ellos dos, ¿no? Lo que han pasado durante todo ese tiempo que no se han visto, cómo se están un poco hablando del pasado, resolviendo cosas. Y tiene lo que no tiene muchas películas de David Trueba, que es sobre todo naturalidad en los diálogos, en las interpretaciones, una autenticidad, una magia que tiene dentro de la sencillez que tiene la película, porque es una película súper sencilla y es una cosa que he echado mucho de menos en David Trueba, porque a veces tiende por unos rollos tan literarios y tan pomposos y tan artificiosos que por mucho que su primera película me gustase tanto, luego se me ha ido completamente diluyendo su filmografía todo esto, y aquí la he vuelto a recuperar, casualidad o no, con los mismos protagonistas, y precisamente me ha gustado mucho por esto, porque se ha dejado de tonterías y todas estas reflexiones que suele hacer en sus películas están aquí también, pero de una manera mucho más humana y mucho más, pues, directa y sencilla. Y luego la otra película es Las distancias, de Elena Trapé, la directora de Blog, que, bueno, está protagonizada por Alessandra Jiménez y aparece por ahí Miki Sparvé y más gente. Pues de estos amigos, ¿no? Que liderados por Alexandra van a Berlín a visitar a un amigo que, pues, supuestamente está viviendo ahí como el gran sueño de progresar habiendo emigrado, y bueno, las cosas no son lo que parecen, ¿no? Y si cuando aparecen allí se empieza a ver que la relación entre esos amigos y él no es lo que se podría presuponer por un poco la actitud que tienen ellos, y se empiezan a ver los problemas, se empiezan a ver las distancias que hay en el título, que son más metafóricas realmente que literales cuando aparecen allí. Y la verdad es que conceptualmente la peli tiene algunas ideas que me parecen aquí sí muy arriesgadas de verdad, porque surge el drama de la separación, ¿no? Y no del enfrentamiento directo, que es una idea que me parece muy interesante a nivel dramático, y al final como que surgen un montón de dramas alrededor de ese amigo que está allí en Berlín, y al final él es un poco el que está como huido de todos esos dramas, ¿no? Que no quiere enfrentarse realmente a lo que es su vida ahora mismo. Y es como un gran retrato, obviamente, de este desarraigo y de lo que provoca precisamente el no querer aceptarlo. Y este tipo de relaciones que hay, ¿no? Que se van destruyendo poco a poco sin que te des cuenta, pero no quieres aceptarlo y de repente te explota en la cara. Y todo eso lo maneja muy bien. Y además con un rollo muy de cámara en mano y tal, por las calles de Berlín, tiene este rollo, ¿no? De intentar seguir a los personajes en algunos momentos casi como si fuera un documental. Está bastante bien. No me ha entusiasmado tanto como ha entusiasmado a mucha gente. Me esperaba un poquito más, no sé exactamente en qué dirección, pero sí que es cierto que, ya digo, a nivel conceptual, ya solamente lo que hace con ese reencuentro, la idea a nivel narrativo me parece muy sorprendente y que funciona muy bien, además muy coherente a nivel formal con la película. Así que sí, otra buena película española de este año, Las distancias, de Elena Trapé. Pues ya no queda nada, ¿no? Solo queda tu... Ah, no, espera, sí, es verdad. El rincón asiático, sí. De Adri, con ramen. Acabo. Qué pesado con el ramen. En Asako seguro que comen ramen. Sí, en Asako sí. Pues vamos a acabar un poco ya este repaso a San Sebastián con una cosa, con el rincón asiático, porque se ha juntado en este año dos cosas. Una es que obviamente había mucho cine asiático programado, más que otros años en muchas categorías, en muchas secciones, y luego que, bueno, yo tengo mis tendencias, y al final casi el 40% de las pelis que he visto han sido asiáticas, Ramón. Que se dice pronto. Y bueno, quería comentar algunas así rápidamente, destacadas por unos motivos u otros. Una es la de A Long Day's Journey into the Night, que es una película china que tenía como venía con mucho, como habían hablado mucho de ella y tal, porque bueno, pues tiene ahí una mitad de la película. Del director de Kylie Blues, Vigan, por si sirve a alguien para de referencia. Tiene la segunda mitad, está en 3D, Y bueno, pues hay un momento en la película, pasa una cosa que es el momento que el indicativo que tiene la peli de decirte que es el momento que te las pongas las gafas. Y yo tenía bastante curiosidad. Y la verdad es que yo tengo que decir que me gustó muchísimo más la primera parte, la primera mitad, la que no es en 3D, que la segunda. Porque tiene un punto. No voy a contar de qué va porque tampoco quiero alargarme demasiado, pero es un rollo así bastante onírico, además de que se mezcla un poco la ficción con dentro de la ficción de un relato que está contando un personaje y te muestran lo que pasa en ese relato. Y a la vez pues te mezclan un poco de cosas que pasaron en el pasado con cosas que están pasando en el presente. Tiene ahí una mezcla de tiempos y de ficciones y tal, que es bastante interesante. Y luego visualmente tiene una atmósfera y tiene un juego así con espejos, con luces. El juego cromático que tiene está guay, con la cámara, los humos, que me recordaba un poco a Wong Kar-wai en algunas cosas. Y pero ¿qué pasa? Que para mí pierde un poco la peli cuando empieza el tema del 3D, que está todo en un plano secuencia y que sí, obviamente visualmente y de puesta en escena es interesante porque además se entrega 100% al plano secuencia y hay momentos en los que no está pasando nada, porque obviamente como es en tiempo real, pues y tampoco es que esté... Es muy experiencia, y no lo digo en plan de coña, sí, quiero decir no, que aunque el manejo del tiempo es como la base de toda la película, esa idea que tiene de mezclar como si pasado, presente y sueño y realidad y tal, al final es más como esa experiencia de meterte ahí, ¿no? Y juega mucho con eso y claro, sí, pero para bien mí, y para mal. Claro, para mal. Al final yo creo, o sea, a mí, al final la parte del plano secuencia en 3D se me hace muy repetitivo y se me hace como que con lo interesante que me estaba pareciendo toda la primera parte, todo lo que ves ahí se pierde y de repente entra en este mundo nuevo. Bueno, no es un mundo nuevo, obviamente tiene que ver con lo que te está contando, pero como que pierde un poco para mí todos los valores y todo ese juego que tenía con los diferentes niveles de narración y se entrega completamente a esto. Y como que al final me parece que, pues bueno, me resulta un poco repetitiva, como que no acabo de quedarme muy claro qué es lo que me quiere contar con algunas cosas. No sé, me salí del todo y me dejó bastante a medias. Aún así creo que es interesante, además, sobre todo si os gusta el cine asiático y un poco el cine de Wong Kar-wai o bueno, es todo así en plan noche, colores saturados, todo pues como he dicho muy onírico y tal. Me gente parece que canta. Me parece interesante, la verdad, aunque luego decepcione un poquillo, pero me alegro de haberla visto. Luego está Ilang, que esta ya está para ver, creo, en Netflix. Que bueno, yo la había apuntado porque yo estoy muy en la parra y no me había enterado, no sé cómo, con la cantidad de gente a la que sigo que habla de anime y tal. Yo la había apuntado porque es el director, es Kim Ji-woon, el director de Iso the Devil y A Bittersweet Life y la de esta de las dos hermanas, en fin, que ha hecho películas que me han gustado mucho y ya cuando vi que era suya dije, la apunto, no, ni me lo cuestioné. Y yo, sin saber yo qué era. Y cuando de repente empieza la peli y empieza el prólogo y no daba crédito al momento en el que fue como, además estaba con otra persona y fue como, perdona, ¿esto es una adaptación de Jinro? Y bueno, me vine arribisísima porque es una película de anime que me gusta mucho. No, en serio, Jinro os la recomiendo muchísimo. No esta, por otro lado. Bueno, el caso es que me vine arribísima porque me di cuenta, o sea, cuando fui consciente de lo que estaba pasando y luego ya pues me vine abajo. Casi no inmediatamente, pero no tuve que esperar mucho para que la película empezase a desbarrar. Han metido aquí además un rollo político con las dos Coreas, que bueno, pues es que aquí pasa que bueno, pues que ahí se han unido, las dos Coreas decidieron unirse y hay parte de la población que no está de acuerdo. Esto es un mundo futuro muy distópico, todo como pues típico como decirlo, muy posapocalíptico, de neones y todo, edificios altos y todas estas cosas, y hay un grupo de terroristas que no están de acuerdo acuerdo con la fusión de las dos Coreas y que han perdido muchos ciudadanos por culpa de esto, y bueno, pues son terroristas que ponen bombas y hacen cosas y hacen historias. Y entonces el gobierno crea una brigada especial para combatirlos, que es la brigada que da nombre a la película, que se llama Ilang the Wolf Brigade. Y bueno, pues básicamente el protagonista es uno de los miembros de esta brigada y qué le pasa cuando se encuentra con una niña. Lo voy a dejar ahí. Y el tema en Jinro no estaba el rollo de las dos Coreas, sí que estaba el rollo de los el grupo terrorista que está en contra del gobierno en el momento y tal. Y bueno, pues al final lo han convertido, o sea, Ilang es una especie de thriller surcoreano TM con rollos de venganzas y de lealtades. De lealtades, de thrillers, así como todo muy rebuscado, que a veces, o sea, toda la parte de política, es como muy galimatías todo, no se entiende nada, está fatal contado. A veces que te metiste otra vez con subtítulos en euskera. No. Y luego mezclan las secuencias así de acción, que bueno, la verdad es que la acción está bien dirigida y la acción se disfruta. Pero luego tiene momentos así de la historia que tiene con una muchacha, que es como todo muy dramático, telenovelesco, con además secuencias interminables, es súper irregular. ¿Cómo era la frase esa de el lobo que hay en los humanos? No sé qué. Ya no me acuerdo, era terrible. Bueno, perdón. Es muy... mira, no, para esto, para ver esto os veis en Raw y salís muchísimo más contentos. Y luego, otra que vi, que es Asako 1 y 2, que bueno, pues está basada en una novela del mismo título y va de una chica que se enamora de un... O sea, que bueno, cuando es joven, que es la parte de Asako 1, se enamora de un chaval y tienen ahí un amor pasional de juventud y este chico desaparece porque es un... Viva la Virgen. Bueno, más bien está como un poco grillado y desaparece y nunca se supo más de él. Y ya cuando hace un salto temporal y ya te cuentan cómo Asako se encuentra con un chico que es exactamente igual que este chico con el que tuvo aquel amor y no tiene... Bueno, obviamente de personalidad no tiene nada que ver, está como muy obsesionada con él, en plan eso, y empieza a enamorarse de él y no tiene muy claro si le gusta porque se parece a su exnovio o porque realmente le gusta. Y bueno, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Tiene un problema y es que Asako es un personaje, el típico personaje anodino de niña japonesita que no abre nunca la boca y es como muy tontuna y no hace nada y... Todo su personaje básicamente se define por ese conflicto que tiene de pues eso, de que no quiere acercarse demasiado a este chico porque se parece a él, pero sabe que no es él y en realidad no quiere enrollarse con nadie que no sea su novio que desapareció. Y es un poco irritante el personaje, pero realmente la película construye un discurso muy guay hablando un poco de las relaciones y de las relaciones maduras y tal, con un poco los personajes secundarios que sí que tienen más personalidad y aportan como pues es una visión más amplia de pues la comunicación y la honestidad y la verdad dentro de una relación y tal. Quizá yo porque ya estoy más curtida en las cosas de, no, o sea, en ese tipo de personajes de japonesitas anodinas y tal, me gustó el visionado y tal, pero creo que ellos para con otras personas con las que he hablado que les resultó un poco insoportable la muchacha, yo creo que es la típica película que también a posteriori la vas pensando y te va gustando más, ¿no? Entonces, y cuando, sobre todo al final te das cuenta de que al final lo que te está hablando es de esto, ¿no? De que todos nos gustaría estar permanentemente en este amor apasionado casi. Pobre que no gato. Puedes... Y el gato, nadie piensa en el gato. Oye, es muy graciosa la escena del gato. Eso, pues eso, esa química que casi no puedes explicar de por qué te gustaba aquel novio, pero esa química no la podías resistir. Que es tal. Un culebrón. Que no es un culebrón, de verdad, ¿cómo eres? A mí me gustó, me parece que tiene, que cuenta muy bien esto del amor joven versus amor adulto y el compromiso y la rutina y el aceptar las mierdas de otro. Y no sé, me parece que está bien. Eso lo que digo es que creo que sí que es te exige que tengas un poco de paciencia con el personaje, porque es muy irritante y es muy comprensible cómo se comporta en algunas ocasiones y puede sacarte. Pero no sé, luego a posteriori, además, cuanto más la pensaba, más me convencía. Así que a mí me ha parecido correcta. Y pues a ver, no, eres un hater de las japonesas. Y yo creo que... Ah, bueno, una que se me ha olvidado comentar en Perlas, porque estaba en Perlas, pero bueno, es la nueva peli de Mamoru Oshii, Mirai. el director de Wolf Children y Summer Wars, que me gustan mucho sus pelis, y la gente ha tenido bastante decepción con esta película, y yo no lo entiendo. Hombre, entiendo que no es como sus películas anteriores, que son más ambiciosas, que tienen como una trama más grande y te están contando un viaje de un protagonista como con más poso y tal. Aquí es la historia de un niño que, bueno, pues es una familia, que el niño es pues un niño pequeño, tiene como 6 años o 5 años, y de repente pues tiene un hermanito, llega un bebé a casa porque la madre pues tiene el bebé. Madre mía, una película de Osoda sobre la paternidad, ¿qué es esto? Sí, pues de hecho además es sobre la paternidad, paternidad, no la maternidad como Wolf Children, es paternidad, pero realmente no es sobre la paternidad, a ver, realmente está centrada en el niño y sobre todo es todo el proceso de, bueno, madurez dentro de lo que se puede hablar de un niño de 6 años, pero bueno, todos esos procesos de aprendizaje del niño, de aceptar que ha llegado una persona, un niño, un bebé nuevo a casa y que tiene toda su atención y que no le están prestando atención. Entonces la película es un 50% rabietas y básicamente Mamoru lo que utiliza es la parte de fantasía para mostrarte estos procesos de aprendizaje de pues aprender lo que es ser un hermano mayor, aprender lo que es la amistad, aprender lo que es la generosidad. Bueno, pues es como casi un slice of life, es como pequeños capitulitos, no hay una gran trama, sino son esos pequeños capitulitos de este proceso de este niño. Y nos había parecido súper tierno, y además luego tiene de trasfondo todo el tema de la paternidad, que lo hace muy bien, porque es el padre ahora el que está en casa, y la madre tiene un momento muy gracioso que está ahí saliendo del cole y le dice, está el padre con las otras madres de los niños, y están las madres, ¡ay, que vienes a coger a tu hijo, qué mono, tal, no sé qué! Y el padre se las da aquí de padrazo, y cuando se van, es como la mujer le dice, sí, muy bien de dártelas de padrazo cuando estás delante del colegio, pero luego cuando hay que hacer cosas en casa, bien que te tal. Y se nota ahí, se ve que hay como resquemorcillo, porque parece que el primer hijo, con el primer niño, con el protagonista, fue un padre muy ausente. Entonces también de fondo la peli te habla mucho del proceso, sobre todo personal, del padre de intentar aprender a ser padre y perdonarse a sí mismo por haber estado ausente con su primer hijo y estar presente con este hijo y a la vez seguir trabajando y tal, ¿no? Entonces pues esto te lo cuenta porque como el protagonista es el niño, tú lo ves más desde el punto de vista del niño, pero la peli te va dejando ahí sus pequeñas perlas y yo creo que lo hace muy bien. Y en general, no sé, me parece que es como muy cookie y tal, y es una peli como que quizá a lo mejor pues a la gente que sea un poquito más cínica o que no le apetezca ver al niño llorando, pues entiendo que a lo mejor es, ay, qué chorradita la de Mamoru, pero a mí no me parece una chorradita, me parece que dentro de lo que quiere hacer, que el del discurso que quiere hacer es una peli, y me voy a odiar por decir esto, a menor ver. De Osoda. Oh, es que lo sabía, no es una peli, o sea, solo porque no sea ambiciosa, no, o sea, en serio, a mí me parece la más floja que he visto suya, o sea, con diferencia, Adri, o sea... Argumentos. Pues me parece muy repetitiva, me parece que la idea que tiene del niño se agota muy rápidamente, por mucho que digas que son enseñanzas diferentes y tal, juega todo el rato a lo mismo, no hay ningún tipo... O sea, la evolución, este trasfondo que pone del padre, dices, vale, muy bien, pero tampoco lo desarrolla en absoluto. Sí que lo desarrolla. Bueno, por favor. No me hables con esa condescendencia, ¿eh? No hables con esa condescendencia, eso lo primero. Y lo segundo, sí que lo desarrolla. Y yo estoy de acuerdo, o sea, puedo entender que pueda resultar repetitivo porque al final lo que está aprendiendo el niño es siempre lo mismo, es aceptar a su nueva hermana. Me ha dado la razón, habéis escuchado. No, te he dado la razón con lo de que es repetitivo, pero a mí no me parece que sea... O sea, porque al final lo que está es... insistiendo en esa misma idea todo el tiempo, pero a mí me parece que las enseñanzas o el aprendizaje que saque el chaval de cada momento, cada experiencia, es diferente. Y que, no sé, a mí me parece que... Yo no, es que odio con toda mi alma el rollo menor. Lo he dicho porque, aposta, ¿eh? Ya lo sé. Porque no todo tiene que ser Roma en esta vida. Pueden haber... No, pues, pero que yo tampoco Little hablo en Forest. Comparación. O sea, quiero decir... obviamente... ¿Le estás comparando? ¿Estás diciendo que es una obra menor de su filmografía? Hablando de su filmografía, sí, claro, lógicamente. Porque si tienes un estándar con el que comparar, pues sí. No es mi película favorita de Mamoru Osoda. Sí, por supuesto. Digo Mamoru Osoda, yo también. De Mamoru Osoda. Me gusta más Wolf Children, me gusta más Summer Wars, me gustan más prácticamente todas, quizá menos la del Niño y la Bestia, que a mí me dejó bastante... A la gente le flipa y a mí me dejó bastante... pues sí, sin más. más, pero no sé, creo que aquí ha querido hacer algo. O sea, si ya es muy personal para él todo el tema de la paternidad y tal, yo creo que aquí ha hecho lo que le ha dado la gana y ha dicho... Si eso no te lo discuto. No, y además creo que todo lo que hemos visto en las otras películas que son más grandes y más ambiciosas narrativamente, aquí lo tiene como más afinado. Por eso no estoy de acuerdo con que sea una película menor, solo porque sea una película que aparentemente tenga menos ambición narrativa, sino que está todo como de una forma pues más afinada. No sé, a mí no estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que te ponen un niño en anime y ya tiene un 7 la película. Bueno, estás muy equivocado. Yo realmente... O sea, sí, es verdad que el niño anima, los niños animados me parecen... No, a ver, el niño es genial. Súper mono. El niño es genial, hay que decirlo. Bueno, genial tampoco, es insoportable. O sea, ya, esta película es anticonceptiva al 200%, porque es como, por favor, ni que se calle este niño, por favor, ya. Yo no sé cómo los padres, de verdad, os admiro cómo pasáis la fase de rabieta. Que hagan un crossover ahí con Ilan, ¿sabes? ¿Dónde estaba el mute del niño? En fin, que pues nada, yo ya con esta pelea podemos acabar yo creo. Sí, yo creo que hemos ya hablado del palmarés y de las cosas, de las películas asiáticas y de lo que más nos ha gustado y de todo el repaso que hemos hecho, que ha sido un repaso exhaustivo. Y este episodio así... Yo pensaba que iba a durar una hora, ¿sabes? Sí, claro, en tus sueños. En tus sueños que duraba una hora, como las películas de 4 horas, que tú también piensas, ¡guau, que dure 70 minutos! Pero no, duran 4 horas, amigo. Bueno, y esto, que tenemos unas formas de contacto muy bonitas, que son en un email, entrada@estapeliyalavisto.com, y estamos en Twitter en @pelivista, y estamos en Facebook como Esta Peli Ya La Visto, y tenemos una web muy bonita que es estapeliyalavisto.com, con todas las formas de contacto y de suscripción del podcast en distintos medios, formatos y aplicaciones y de todo, para que no os perdáis ningún episodio, y que visitad ya, por favor, visitad ahora. Y que ya sabemos que, bueno, pues los títulos de las películas los decimos un poco así al principio y mal, en el Letterboxd, acabo donde, tenemos, ponemos siempre una lista de cada capítulo, con todos los episodios, o sea, con todos los títulos, con todas las pelis, vamos, ahí podéis ver de todas las pelis que hemos hablado, por si algún título se os ha escapado o lo que sea, o queréis repasar y haceros vuestro watchlist, pues ahí estará la lista. Está el enlace en la entrada del episodio, y hay un enlace a nuestro Letterboxd también en la página web, ahí bien visible, donde podéis ver las listas de los episodios y demás. Y yo creo que ya podemos despedirnos. Ya, ya está todo el ramen vendido, efectivamente. En el siguiente tocará Sitges. Y que iba a decir que en ese hablaré yo mayormente, pero no, porque realmente al final Ramón ha visto un montón de pelis. Es que ha sido también un poco minican, ¿eh? Ya para empezar. Sí, le tendréis que aguantar otra vez. Ya ves. Yo creo que la gente está deseando que llegue el de Sitges para solo irme a mí, pero no les dejas. Monográfico, no, Adri. Hasta que ha llegado el episodio dedicado a San Sebastián, yo soy Ramón Rey. Ay, yo Adrián Izquierdo. Adiós. Hasta la próxima.